De última nos fijamos en Skype cuando arrancamos, total, eso tiene el timer. Ah, claro, el Skype de llamada tiene timer de llamada, está bien. Bueno, sí. Ok, estoy metiendo muchos enters, te aviso. Oh, por Dios. Ah, pero estás limpiando ahora porque en este mismo momento. Sí, mientras hablamos, porque no tenía el trapito en la mano y fue como. Ahí visto los enters. Buenas, buenas, estamos acá en un capítulo especial de Debriefing en el que vamos a hablar de The Last of Us. Un capítulo que venimos anticipando hace mucho tiempo ya Sí, de los y. creadores de No por mucho madrugar, amanece más temprano y más vale tarde que nunca y mamá, mamá, el inodoro se mueve, ¿no? Que entonces caiga en el lavarropa. Es de esos creadores venimos hoy con el spoiler cast de The Last of Us. Sí, vamos a hablar un poco de lo que nos pareció. Vamos a hablar, obviamente, con todos los spoilers de la tierra. Así que si están escuchando esto antes de jugarlo y lo quieren jugar, párenlo, guárdenselo en sus favoritos y lo escuchan después. Y bueno, nada, la verdad que fue un juego que da para hablar. Así que vamos a estar un rato también. Vamos a ver qué sale. Este es el primer programa de este tipo que hacemos, así aparte del programa regular. Y lo estamos grabando antes del capítulo 54. 54, que lo vamos a grabar mañana. Así que con suerte habrá salido antes, si no, saldrá en algún momento. Esto depende de las disponibilidades horarias del señor Maxi para editar y de la vida. Así que vamos a arrancar sin más este debriefing particular en el que nosotros dos vamos a hablar de lo que opinamos. Recuerden que hay un debriefing hecho por nuestro amigo Germán en la página, si quieren revisarlo también y ver el contraste, que me parece que va a ser bastante interesante. Sí. Porque Max y yo no tuvimos una experiencia tan grata como esa que digamos, pero bueno. Bueno, Sí, perdón, más detalles Maxi. a partir de este momento, ¿no? Porque ahora Sí. nos vamos a zambullir de lleno en lo que nos compete justamente en esta reunión del día de la fecha, que es hablar sobre el Last of Us. Tenemos como si fuera una review armada o un debriefing armado en forma texto, pero lo vamos a hacer como charla con Nico y conmigo. Y vamos a arrancar por la parte visual del juego. Vamos a arrancar por los gráficos. Vamos a intentar ser lo más livianos en cuanto a terminología técnica se refiere, pero si en algún momento llega a surgir algún detalle por ahí muy técnico o demasiado de jerga programacionística, vamos a intentar aclarar de qué es lo que estamos hablando para que ustedes no se queden colgados y digan de qué mierda están hablando estos dos pibes. Sí, así es. Bueno, entonces, sin más, vamos a pasar a nuestras notas sobre lo visual. ¿Querés arrancar vos, Maxi, o arranco Arranca vos si querés, sí, no hay drama. yo? Bueno, en el juego básicamente podemos ver que están los ambientes y los personajes muy detallados. Tenemos como una calidad de animación bastante importante. Sin, obviamente sigue habiendo algunos glitches y cosas por ahí, ¿no? Pero digamos que el estilo gráfico es bastante similar a lo que serían los Uncharted, con un tono más serio y una paleta de colores más, digamos, un poco más reducida. Obviamente no es un juego gris y eso, pero es como más, tiene su propia tonalidad, mientras que por Creo ahí el Uncharted que era más colorinche. sí, no es que es más colorinche, sino que creo que lo que intentaron hacer fue, porque por supuesto vos también podés mandar un mensaje a través de la paleta de colores y a través Claro. del tono de esos colores inclusive. Entonces el Sí, está Uncharted mejor es muy manejado. vívido, claro, el Uncharted es muy vívido, tiene colores muy vívidos, muy brillantes, tiene mucho brillo también el Uncharted en sí. Entonces en este juego es como que todo eso está más apagado, vos ves todo más opaco dentro del juego. Y eso también te da un poco la pauta de lo que quieren vender de este mundo que se fue a la mierda literalmente y de que aparentemente no hay esperanzas de que el mundo vuelva a ser lo que era antes. Entonces, una de las tantas formas de poder transmitir eso de forma no explícita visita, sino a través de, por ejemplo, bueno, en el caso de los ambientes y todo eso, cómo están diseñados y demás. Uh-huh. Otra de las formas también es a través de la paleta de colores, bajándole el tono o la intensidad de los colores. Seguro. Esto es una mezcla rara porque tiene como esta movida de los todos los colores más apagados de las estructuras que se van como cayendo, ¿no? Y deteriorando con el tiempo, contrastado con el verde de la naturaleza que va reclamando la tierra, ¿no? Sí. Que es como el tema del juego, ¿no? Visualmente hablando. Sí, además. Dentro de las mismas uh-huh. Estaciones del juego que vas pasando, también tenés el contraste de las paletas de colores, porque cuando vos pasas de la primera parte donde estás más que nada en la ciudad a cuando estás por llegar a la ciudad donde está Bill, que entras por el bosque, te recibe un vómito de verde, que es porque pasás literalmente por un bosque y después volvés, digamos, a lo que es el gris de la ciudad, pero esa parte cuando llegás al bosque que te recibe ese todo ese verde que venís uh-huh. acostumbrado a ver edificio, sí, bien, es impactante, es como un contraste muy grande. Sí, inclusive, o sea, después cuando llegás a la parte de otoño, tenés otros colores también, es como más inclusive natural todo todavía. Sí. Y es como que te vas de a poco encontrando con lo que pasó con el resto del mundo. Empezás en un área muy reducida que va de a poquito progresando en lo que es este tema, digamos, esta forma temática de mostrar los visuales. Y cuando te vas saliendo de ahí, de repente cuando pasa el juego en una cinemática, ¿no? De verano a otoño, ya estás en otro lugar, entonces tu cerebro se ajusta mucho más rápido a eso, pero es como notable la diferencia, es una diversidad muy bien manejada. Sí. Y particularmente el invierno es bastante impactante, ¿no? Con todo lo que tiene. Sí. Que bueno, claramente agarraron todas las tecnologías que tenían del Uncharted y le pusieron la nieve y toda la bola y anda re lindo, ¿no? Por supuesto. Bueno, como acá tenemos anotado justamente, el hecho de que los mapas sean mucho más abiertos hace que en algunas cosas la fidelidad gráfica sea más reducida. Ciertamente es un nuevo engine y se maneja de otra forma. Y no sé si es una versión modificada del viejo engine, creo que es uno nuevo, ¿no? Me parece que es una versión modificada del Uncharted 3. El 3 era una versión modificada del 2, ¿o no? Sí, básicamente siguieron construyendo sobre el mismo engine. Porque yo lo que había escuchado en un principio, que no me acuerdo dónde estaba, que creo que estaba en un video de extra del Uncharted 1, uh-huh. que los chabones desarrollaron el engine para justamente poderlo hacer expandible y escalable a lo largo de la generación. Entonces, no me extrañaría que sea el mismo engine, pero bastante más reelaborado y con varias iteraciones arriba, uh-huh. para justamente poder bancar esos escenarios que son como si fueran mini sandbox o mini estaciones individuales donde vos podés tener un cierto free roam, una cierta libertad, siempre restringido y constricto dentro de las paredes y las invisible walls, que a pesar de que en muchos lugares están bien escondidas, existen y están presentes. Entonces sí, eso también... igual después en el gameplay lo hablamos, ¿no? Pero aclaración aparte, no se encuentra en el Blu-ray en ningún lado el making of del juego, a diferencia de los otros juegos de Naughty Dog, lo cual me pareció medio choto a mí, que me gusta saber sobre eso. No es una crítica mala, es una cosa que me llamó la atención. La verdad que no sé si no es una especie de desbloqueable como son los distintos trajes y las remeras y las boludeces de Joel, Ellie y esas cosas. Yo me fijé y no lo encontré. Vamos a hacer un par de aclaraciones acá. Primero, no vamos a hablar del multiplayer porque lo jugué yo solo y un ratito, no fue algo relevante. No relevante, pero no fue algo que pueda ponerme a hablar de eso con propiedad, digamos. Uh-huh. Y segundo, la verdad, honestamente, yo jugué el juego entero y después dejé de abrir dejé de abrirlo, o sea, no me puse a explorar todos los desbloqueables y todo, pero lo que vi y eso, yo no vi que tuviera el making of, y me pareció escuchar en un capítulo de Axe Factor que hablaban de que el making of estaba disponible de forma de descarga, no sé por qué medio. Ah, capaz que por PlayStation Network está separado o algo así. Puede ser. Bueno, nada, era una nota al lugar, ¿no? Está bien, perfecto. Bien, resumiendo el tema de gráficos, o volviendo al tema de gráficos. Sí. Las animaciones faciales y los personajes, como dijimos, están muy bien detallados. Impresionante. Notorios detalles como el momento en el que te pones encubierto en el mismo lugar que está Ellie, ¿no? Y el tipo, Joel, automáticamente pone su brazo alrededor de ella y algunas animaciones así. Sí, tiene mucho de las animaciones contextuales por las cuales se caracterizan y son muy conocidos los chabones de Naughty Dog. O sea, sí, sí. Todo lo que es el sistema de animaciones contextuales, seguramente al estar utilizando el mismo engine, los volcaron, digamos, dentro del juego y se notan sobre todo cuando vos estás parado en las famosas idle animations y esas son las que, digamos, cuando vos estás parado y qué sé yo, se notan más porque sí, tipo el chabón que mira para un lado, mira para el otro, los ojos que se mueven, se acomoda la remera o la camisa, y ese tipo de boludeces que ayudan por ahí a que uno se meta más en lo que es el mundo y por ahí ayudan también a la inmersión. Y no solamente de Joel, digo, o sea, de todos los personajes que aparecen en escena, que te están acompañando. Sí, sí. Realmente es notorio eso y le da un poquito más de personalidad a los personajes porque cada uno tiene su propio set, ¿no? de animación. Sí, sí, sí. Y por lo que vi yo, o sea, tampoco me puse a, digamos, no lo dejé ir en 20 minutos y qué sé yo, pero por lo que pude ver en distintos lugares donde me he parado y me he quedado mirando y qué sé yo, y de repente miro a los personajes, cada uno está haciendo una cosa diferente que no recuerdo exactamente, pero me pareció no haber visto con anterioridad. O sea que tienen un set bastante variado de sí. Ese tipo de animaciones. Y bueno, también dentro de lo que son las animaciones cuando uno se está moviendo, que está, por ejemplo, caminando y qué sé yo, que a veces se acomodan la mochila, o que, por ejemplo, cuando intentan pasar por algún lugar, que medio como que empujan las cosas, o ese tipo de cosas. Uh-huh. Creo que está bastante mejorado con respecto al último Uncharted, que tenía muchísimos glitches de ese tipo. Primero, perdón por siempre comparar con Uncharted, pero es lo que hay. Y bueno, del 2 al 3 en Uncharted le agregaron muchísimo más de eso, de animaciones contextuales. Pero había notorios glitches de el personaje apoyando la mano contra una pared y cuando lo mirás de costado ves que está como a una distancia considerable. O no sé, si pegás una vuelta medio rápido así como coleando con el personaje, por ahí glitchea un poco y pasa al piso, ¿viste? Esas cosas. Sí. Que claramente son porque se desarrolla todo un sistema nuevo de animación encima del que había y no se tuvo tiempo para pulirlo, digamos. En este se ve mucho mejor, sigue habiendo alguna que otra cosita, pero la verdad que podría decirse, entre comillas, impecable, ¿no? Sí, no, es un muy buen laburo y es un pedazo de laburo en cuanto a animación se refiere y demás. La verdad que está muy bien hecho, o sea, se nota que los chabones laburaron encima de eso. Y si bien hay que tener en cuenta que el Uncharted 3, a nivel personal, y creo que los dos compartimos este sentimiento, los dos creemos que estuvo apurado, o sea, apuraron sí, el sí. juego para que pudiera salir en tiempo, no en forma, sino en tiempo. Y realmente creo que por él, con un tiempo extra, hubiéramos tenido una mejor experiencia en líneas generales por ahí en cuanto a nivel técnico se refiere del Uncharted. Y creo que ese tiempo extra que tuvieron, digamos, por ahí a la hora de desarrollar The Last of Us, también parte de ese tiempo fue a pulir pequeñas cosas que no quedaron del todo bien cerradas para el Uncharted y después las volcaron a este juego. Así que En cuanto a la calidad técnica que se refiere del juego, tanto hablando de animaciones como de fidelidad gráfica, como de, como dijimos, paleta de colores, diseño de escenarios, mismo inclusive todo lo que es, seguramente, no tuve la oportunidad de verlo, pero arte conceptual y todo eso, sí. Naughty Dog es tipo allá arriba, o sea, son muy grosos los chabones. Sí, sin duda, los tipos tienen una experiencia bastante prolongada y digamos, y un conocimiento de la consola también que les da una algo ventaja que no, sobre los demás. Sí, algo que no agregué acá, pero que ahora me acabo de acordar, que uh-huh. tiene en parte que ver con la parte gráfica, es el tema del frame rate. Yo no sé si a vos te pasó, pero a mí hubo un par de lugares donde el frame rate medio como que empezó a toser y a tironear un poco. Sobre todo en las partes, por ejemplo, donde había esporas, ¿viste? Cuando entras a esos lugares que se pone la máscara. Bueno, sobre todo en un par de lugares así donde hay esporas y hay una cantidad no menor de enemigos y hay un par de cosas también dando vueltas y qué sé yo. En medio como que el juego en un par de momentos me tironeó un poco, pero después arrancó bien. No sé si a vos te pasó en alguna parte. No lo noté como algo muy presente, el problema ese. O sea, diría que es un juego bastante estable en general. Por ahí sí me pasó cuando, como vos decís, pasás de una parte sin esporas a una con, o algo así, como en el momento en el que hace la carga por ahí. Sí. O si hace una mini cinemática de interpolación, por ahí en ese momento tironea un poco. En el gameplay en sí, muy rara vez me habrá pasado, y creo que tiene que ver con, como decías, la cantidad de enemigos en pantalla y eso. Pero si jugás el juego, digamos, de una forma en la que, ya vamos a hablar del gameplay, ¿no? Pero si lo jugás de una forma en la que vas bajándolos de a uno, y no atraes mucho al grupos grandes de enemigos a la vez, no deberías tener ningún problema con eso. Vamos a definir interpolación porque la tiraste por ahí en el medio y no sé qué tanta gente tiene demasiado en claro qué es lo que significa interpolación. Sí, no, interpolación es básicamente un empalme, una ir de un punto a otro de una forma, digamos, agraciada o fluida, ¿no? Sí. Y es un término bastante genérico. En el juego se puede usar para, más que nada, ir de una escena a otra, que ya es más cinematográfico el término ahí, digamos. O en las animaciones, a veces para empalmar de una animación a la siguiente, se genera en el momento otra animación. Pero bueno, eso ya es un poco para otro momento, quizás. No, bueno, pero digamos, para aclarar un poco el término en general. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Algo más en cuanto a visuales y en cuanto a gráficos? No, me parece que podemos pasar a lo siguiente ya. Bueno, perfecto. Entonces vamos a la siguiente sección, o el siguiente apartado, que es la parte de audio. Entra, uh-huh, digamos, lo que es audio, lo que es voice work, o sea, toda la parte actoral y de performance de los actores, y el soundtrack propiamente dicho. Bueno, en cuanto al diseño y dirección de audio, la verdad que no puedo criticar nada. Para mí es uno de los mejores, que muchas veces se lo ningunea eso o se lo deja en un segundo o tercer plano. Y esto siempre lo intento aclarar dentro de los debriefings que hago, sean muchos o sean pocos, por lo menos escrito. Siempre hago siempre recalco que es una de las cosas que menos está atenta a la gente a la hora de jugar y muchas veces llena muchísimo espacio vacío. Uh-huh. Y realmente cuando no está se nota y mucho. Entonces quiero recalcar que, digamos, todo lo que es el diseño y dirección de audio del juego están muy bien hechos. Por ejemplo, los detalles como, por ejemplo, los sonidos de animales, de flora y fauna silvestre dentro de los rastros de civilización, ayudan por un lado a la inmersión y por el otro lado dan falsas pistas, como yo había dicho en uno de los primeros podcasts que hablé sobre The Last of Us, que sí, dije que justamente a mí me llamaba la atención que estén los sonidos pero no los animales. A pesar de que después, más adelante en el juego, sí empieza a aparecer vida silvestre y demás, es como que en los primeros momentos yo escuchaba, justamente cuando está llegando al Capitolio con Tess y con Ellie, que se escuchaban sapos y demás, y había como una zona medio pantanosa. Y yo dije, acá debe haber sapos y esas cosas. Empecé a mirar en el piso y no encontré ni peces, ni sapos, ni nada. Y fue tipo... Creo que es una forma... Por ahí estuvo como muy presente el sonido, como para disimularlo, pero creo que era lo que buscaban era la forma de introducir de a poco, justamente, todo ese elemento de fauna que después en el juego no se hace importante, pero se hace más presente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque primero te lo introducen ahí, y después de a poquito vas avanzando y vas a lugares, como dijimos, cada vez más silvestres. Entonces... la introducción de elementos más sutiles, digamos, sonoros, y no tan en tu cara, por ahí lo hace que la transición sea más más fluida, justamente. Igualmente, como decís, hay momentos en ese lugar que tenés sonido de pantano directamente, uh-huh, y seguís estando en una ciudad y no hay animales, digamos. Entonces, por ahí, bueno, nada, pero... Es por ahí, sí, es ponerse por ahí demasiado exquisito. Pero sí, a mí, sí, me, digamos, no es que me chocó, pero simplemente me sorprendió a la hora de decir, ah, bueno, mirá, poné los sonidos y esperaba ver, aunque no te digo más, pero aunque sea, no sé, un sapo o alguna boludez así, que se moviera en el agua y fue tipo, ah, qué loco. Pero yo nada más, no que... es que, ah, es una mierda, no. Creo que cabe destacar que con tantas alabanzas que tuvo el juego y todo, entramos un poco ya escépticos de entrada, ¿no? Y buscamos, sí, evaluarlo quizás de una, sí, forma una, más... Sí, una salvedad que tendríamos que haber hecho por ahí al principio de este debriefing, que bueno, la podemos hacer ahora perfectamente, por lo menos de mi lado, no sé si vos estarás de acuerdo o no, en que creo que este tipo de juegos que normalmente son así excesivamente alabados por la crítica y demás, y que vienen de un desarrollador de tan alto pedigree como es Naughty Dog, normalmente siempre uno les cae con el mayor rigor posible y siempre está, no te digo buscándole la quinta pata al gato, pero medio como que un poco más sensible a los errores o a las cosas que a uno no le terminan de cerrar por tal o cual forma. Entonces por ahí es un poco más crítico, es crítico un poco en exceso. Seguro, sí, o sea, me parece que hasta cierto punto se presta a eso, ¿no? O sea, no me parece que nos estemos yendo a la mierda, pero me pareció bueno aclararlo porque... o sea, en otro juego por ahí no nos hubiera importado tanto ese detalle. Pero bueno. Bien, ahora, el voice work en particular, todas las voces están muy bien... es impresionante. Muy bien, bueno, grabadas a nivel técnico, muy bien la actuación. La actuación es increíble. El delivery es realmente zarpado. Las tonalidades de voces y todo siempre van con las escenas. Realmente... te hacen creer muchísimo más en los personajes y mezclado con la animación que decíamos antes, que sí, quizás no adentramos mucho en eso, pero en la parte de las animaciones faciales, ¿no? Pero realmente mejoraron muchísimo en ese aspecto. Una barbaridad. La expresividad de los personajes. Es una locura realmente. Creo que pocos juegos vi que no tuvieran captura tipo... el L.A. Noir, digamos, o sí, quizás más como el Heavy Rain, que sean tan expresivos en así como en un juego en el que estás proyectando la cara de una persona sobre otra cara que es distinta, digamos, sí, sí, que no se parece. Creo que es uno de los mejores que vi. Sí, sí, es realmente muy, muy impresionante. O sea, volviendo un poco por ahí a lo otro, técnicamente el juego es impecable y de hecho ahí en esas partes lo demuestra. Y sí, en cuanto a lo que es la performance de los actores, es primero eso es impecable. Segundo, los diálogos, o sea, en cuanto a escritura, los diálogos están perfectamente escritos. Uh-huh. Inclusive por ahí los diálogos que tienen, no dentro de la cinemática, sino cuando uno está caminando o cuando está los diálogos al Uncharted, podríamos decirle. Sí. Están también perfectamente guionados, están los tiempos de cada uno de los personajes están perfectamente dados. Hay toda una aura, digamos, que rodea todo lo que es el voice work del juego y la performance en general de los actores, que es impecable. O sea, ahí realmente es donde vos decís, sí, perfecto, acá me la creí, me la comí de principio a fin. En cuanto al diálogo y la performance de los personajes, súper sí, vendido. Sí, realmente hay algo que por ahí es para discutir en un capítulo aparte, ¿no? Pero la situación de que haya siempre un feedback constante entre los actores del juego, digamos, entre los personajes, uh-huh, hace que te sientas acompañado en la aventura. Y, o sea, si yo juego un Metroid o un Zelda o algo así, me pasa a mí personalmente que eventualmente me empiezo a, no te digo a estresar, pero es como que empezás a sentir un sentido de desolación, de que uh-huh, estás solo en ese mundo, ¿viste? Sí. Y como que te empieza a pesar más jugar, ¿no? Porque avanzar se vuelve difícil y si no sabes a dónde ir, no hay nadie que te diga... Está bien, cuando es muy en tu cara es medio molesto, pero no hay nadie que te diga, che, ¿por qué no probas tal cosa o lo que sea? ¡Megaman! Claro. pero bueno, nada. Entonces en este juego y en los juegos de Naughty Dog en general eso se maneja muy bien. Y ya la conversación casual hace que te sientas en una situación más controlada y creíble, digamos. que si estuvieras solo en un lugar totalmente lleno de enemigos, ponele, Claro, sí, ¿no? una boludez que quiero leer literal de acá, que me parece que es, digamos, como para ponerle por ahí un moño a lo que es el tema de la performance actoral. Los pequeños detalles como Ellie aprendiendo a silbar o contestándose a sí misma cuando le pregunta a Joel cosas, refuerzan la caracterización de los personajes. Y creo que eso es, digamos, a lo que intentamos apuntar cuando hablamos de el delivery o digamos, la calidad de las actuaciones de cada uno de los personajes. Seguro. Bueno, también obviamente, no sé cuánto eso sería improvisación y cuánto no, pero la escritura es increíble de los guiones, de los diálogos, pero eso quizás lo tratamos después en la historia. Bueno, y después de esto podemos hablar un poco del soundtrack. Personalmente yo creo que el soundtrack es un buen, digamos, score, que vendría a ser un término más aplicado a música que acompaña que a lo que es música emblemática, ¿no? Sí. Yo creo que se enfocó más para ese lado a propósito y me parece que va muy bien con el juego. Pero honestamente, como persona yo y como conozco gente que le pasó lo mismo, no me resulta tan memorable, ¿no? O sea, está bien, yo puedo distinguir que es el soundtrack del Last of Us cuando escucho el tema principal. Pero si escucho otro de los temas, aunque veo que va por la misma onda, realmente no me parece tan emblemático. Me parece que es un soundtrack que acompaña a la acción y que sin la acción no se sostiene como un tema que yo escucharía en mi vida, como decir, me voy a sentar a escuchar esta música, ¿no? Claro, sí, Como bueno, quizás sí otros juegos como, bueno, Shadow of the Colossus, Claro, por bueno, ejemplo. es lo que decís vos. La música, no, o sea, la banda sonora no se resalta, no resalta en ningún momento como algo que llame la atención dentro del juego. Si bien hay momentos en que la música o la banda sonora intenta o busca generar algún tipo de sentimiento o acompañar lo que estamos viendo en pantalla o lo que la situación que se está llevando a cabo en la pantalla, busca intentando acompañar ese mismo sentimiento y muchas veces lo logra bastante bien. Sí, es más como un acento sobre lo que está Claro, pasando exactamente. que un pilar del juego en sí mismo. Igual no lo digo como una crítica negativa, digo que está No, muy bien cumple su hecho. función perfectamente. Inclusive cabe aclarar que lo mismo hacían los otros juegos de Naughty Dog. O sea, los Uncharted al menos, podríamos decir que yo no jugué Jak and Daxter Yo tampoco. y el Crash Bandicoot tenía una música que era el Crash Bandicoot y nadie se lo puede negar. Pero el Uncharted tenía un soundtrack muy tradicional que también es emblemático si querés, pero es muy de fondo, ¿no? Es como la música de Indiana Jones, no te pones a escuchar el soundtrack de Exacto. Indiana Jones, sabés que es Indiana Jones y lo escuchás si querés ver Indiana Jones. Si Además escuchás el de Last tiene... of Us, probablemente quieras jugar el Last of Us, no creo que quieras escuchar la música. Hay gente que le gusta y se compró el soundtrack y todo, pero no sé, a mí no me parece que tenga ese enfoque, ¿no? También otra de las cosas es que muchas partes, y esto me recordó también en cierta forma tanto al Demon's Souls como al Dark Souls, es que en muchos lugares del juego no hay música. Sí, creo que el primer juego en el que noté eso como un elemento usable, porque es realmente arma tensión, ¿no? Sí. El primer juego en que noté que se usaba eso con una calidad importante fue el Half-Life 2, que si escuchás el soundtrack de Half-Life 2 es buenísimo, pero si estás jugándolo, si te das cuenta, casi no lo tenés presente, o sea, no está casi nunca, está solo cuando hay momentos tensos así de acción Claro. y eso, y el resto es todo en silencio con sonido del juego. Bueno, Y es en una el... forma de manejarlo muy interesante. Sí. Bueno, acá justamente en el Last of Us hay muchos momentos donde no hay ningún tipo de música y lo único que tenés es sonido, o sea, entre comillas, sonido ambiente, que Sí. es muchas veces, como decís vos, un buen recurso para poder generar esa atmósfera por ahí de opresión o de tensión o de no dejar al jugador relajarse mucho y Sí. justamente trazando un paralelismo con el Demon's Souls y con el Dark Souls, en los únicos momentos en que esos juegos tienen música y no es de lo, no es una música tranquila, sino que es una música que tiene mucha infusión de cuerdas y mucho así de digamos, mucha estridencia, la única, el único lugar donde hay música son las boss battles en el Dark Souls y en el Demon's Souls también. Entonces, bueno, en el, perdón, en el Last of Us lo que me pasó a mí es que quizás sin estar consciente de cuál era cuál, ¿no? Normalmente en todos los juegos hay un tema para cada facción o para cada enemigo o lo que sea. Sí. No estando consciente a un nivel, digamos... consciente. Sí, no teniendo presente exactamente cuál, yo sabía reconocer qué tipo de peligro venía cuando escuchaba la música. Y eso claramente significa que lo están haciendo muy bien. A la vez me pareció que le sacaba un poco la sorpresa al juego, pero nada, es como, estaba muy bien manejado porque siempre tenías el cue de sonido para... Sí, es un balance cue, muy fino. Cue siendo la clave, ¿no? Como una cosa que te dice, ahora se viene un indicio, algo de este tipo, claro. Y nada, muy bien manejado realmente y... Es medio como que hace que sepas lo que se viene. Algo que quería hablar, si no sé si quieres decir algo más del soundtrack, pero algo más de sonido quería hablar aparte. No, yo del soundtrack ya cerramos por ahí. Bueno, siguiendo con los disclaimers que tendríamos que haber dicho al principio del programa, yo jugué en difícil y sin la habilidad de escuchar. Igual. Y la habilidad de escuchar... Tengo entendido que te aporta más a la historia, porque vos podés escuchar a través de las paredes las conversaciones de los guardias. Y eso hace que me haya perdido una parte de la historia, lo cual me parece medio... es como, en sí mismo está bueno que puedas deshabilitarlo. Por otro lado, es una pena que me pueda perder eso y que no me aclare el juego que hay algunas cosas que son así. O sea, porque vos vas a los settings y te dice esto te sirve para, no sé, ver a través de las paredes, ¿no? Claro, sí, es el detective mode. Yo, la verdad, me había olvidado porque lo había visto alguna vez que podías escuchar y todo eso a través de las paredes. Pero es tipo, no quiero ser fucking Batman, quiero ser un chabón en el post-apocalipsis. Motherfucking Batman. Claro. Y bueno, realmente nos perdimos de algunas cosas por eso. Y creo que, honestamente, cuando ahora hablemos de la historia más adelante, puede que haya influido esto en nuestra experiencia con la historia, ¿no? Y puede en el, ser. Y en el pacing del juego, porque quizás nos perdimos muchas conversaciones interesantes, quizás no. Yo imagino que no deben haber sido tantas, porque es no tiene lógica a nivel producción del juego meter muchísimo contenido ahí, pero todo puede ser, ¿no? Así sí. Que eso es un disclaimer de esas conversaciones pueden haber sido brillantes y nos las perdimos. Así que eso. Perfecto. Bueno, ahora sí, mudándonos propiamente a lo que es, creo que va a ser la parte más gruesa de este spoiler cast, que va a ser la parte de gameplay. Uh-huh. Arrancando por digamos, la categorización. Principio. Sí, el principio y por la categorización del juego. Es un action adventure. En cierta forma es un survival, en cierta otra forma es un juego de stealth, pero no. Sí. Es como dice acá, es un popurrí de todo lo que funciona bien, pero cuando tratás de jugarlo de una sola forma suele sentirse incompleto. Sí, lo que quisimos decir por eso es... escuché en varios podcasts, ¿no? Y a varias personas que conozco que lo jugaron, la misma reacción. Y es que cuando alguien quiere jugarlo 100% stealth, realmente el juego es no lo permite. No, o sea, se vuelve primero repetitivo porque no tiene tantas mecánicas de stealth. Uh-huh. Y segundo, realmente hay secciones donde es prácticamente necesario eliminar enemigos. O sea, en ningún momento marketing en el juego como que podías pasarlo entero sin matar a nadie, así que no voy a decir nada sobre eso, pero digo, hay momentos en los que uno cree y tiene todo el sentido para la historia que puedas pasar escondido, y realmente si no matas a nadie es imposible, ¿no? Uh-huh. O sea, no está diseñado el nivel ni se te presenta la historia de una forma en la que te indique que es necesario eso. Entonces, si jugás 100% stealth, se vuelve imposible pasar el juego. Si jugás 100% acción, te vas a quedar sin recursos al toque. Aunque aún en difícil no tuve problemas para mantener mi inventario muy, muy bien abastecido. Me pasó que las balas empezaron a flaquear en un par de partes y tuve que ir al combate más melee y eso, que siempre la forma más efectiva de manejar eso es siendo furtivo, ¿no? Entonces, la forma ideal de jugar este juego yo diría que es ir escondido y cuando se arma el quilombo, cagarte a tiros y como aceptar eso por lo que es, ¿no? Es tipo, estás en un mundo peligroso y te conviene esconderte porque hay peligro, pero también hay momentos en los que el enfrentamiento abierto es la única chance, ¿no? Sí, es algo inevitable, claro. Es difícil para nosotros quizás no querer ser fucking Solid Snake. Sí, eso es verdad. O sea, gracias que no queremos ser Batman, ¿no? Claro. Algo tenemos que querer ser. Pero bueno, y me parece que hay, una vez que abrazas ese concepto, ¿no? Que lo le haces un embracing, la pasas mucho mejor en el juego. Porque si no, se vuelve frustrante realmente. Es que es básicamente lo que me pasó a mí. O sea, yo escuché justamente en el postmortem de The X Factor, que sí. es un podcast, como ya recomendamos varias veces, es uno de los tantos podcasts que hacen en Epic Battle Axe. Justamente Brent comentaba que él luchó contra el gameplay del juego hasta que se dio cuenta de que él no podía jugarlo como él quería, sino que él tenía que jugarlo como el juego le decía que tenía que ser jugado. Claro, el tema es que el juego tiene un tutorial larguísimo que es, digamos, toda la primera etapa es un tutorial constante, ¿no? Sí. Y te enseña cada mecánica una por una y en ningún momento te... Es medio difícil, ¿no? Cómo manejar eso, porque hay muchos preconceptos ya en cada jugador. A mí a nivel personal me rompió mucho, o sea, me rompe mucho las pelotas que me intentes decir vos como juego cómo querés o cómo pretendés que yo te juegue. O sea, si vos me estás dando un abanico de posibilidades, que perfecto, pueden no todas ser perfectas, no pueden no ser lo más profunda que quieras, pueden no ser un super sistema infalible de distintos modos de gameplay metidos dentro de una misma caja. Pero si vos me estás dando la posibilidad a mí de elegir cómo me parece a mí que podría ser jugado un juego, no me digas, bueno, como lo estás intentando jugar, no se puede porque tenés que balancearlo con un poco de esto. No sé. Como decía, el juego en ningún momento dice, ¿sí? Realmente, puedes jugarlo matando a todos o escondiéndote, o sea, no te presenta como alternativas, te enseña las mecánicas como cada una por separado. Y lo que falla quizás es denotar que el juego fue por un lado distinto que el resto, porque vos hoy mismo el último Splinter Cell, ¿no? Sí. Se vendió diciendo claramente que podés hacer las tres cosas, podés estar escondido y no matar a nadie, podés salir y cagar a tiros a todos, o podés ir escondido y matando gente, ¿no? Ajá. Que a nivel marketing, o sea, es como, tiene tres modos de juego. En realidad eso viene desde el primer Metal Gear y siempre se pudo hacer, ¿no? Pero los tipos te lo dicen explícitamente porque saben que es la forma de notarle a los jugadores que quizás no conocen la saga, como nosotros, por ejemplo, claro, qué es lo que se puede hacer. Entonces quizás lo que pasó acá es que Naughty Dog falló un poco en comunicar que su modo de juego es combate abierto, en el cual conviene tomar cubierto y rodear a los enemigos, ¿me entendés? Y tratar de tomarlos por sorpresa, porque no es stealth y no es un juego de acción, es un juego de supervivencia. Sí, claramente no es stealth, te digo porque durante las 20 horas que lo jugué, intenté jugarlo más que, o sea, primariamente como un juego de stealth, y la verdad que, o sea, por eso quizá también tengo una imagen más negativa, una imagen más manchada del juego, claro, porque sufrí muchas más frustraciones de las que hubiera sufrido si hubiera dejado esa metodología o esa forma de pensar a la hora de jugarlo. O sea, seguro. Mi objetivo principal no era pasar sin que me vieran. Sí. No era matar a todos. Era intentar, a través de la muerte de la menor cantidad de gente posible, pasar sin que me vieran. O sea, sí. Yo sabía que iba a tener que hacer sacrificios a la hora de matar gente porque está claro que no iba a poder pasar sin que nadie me viera. O sea, hasta ese punto lo había asumido. Pero sí, el y hecho el setting de... se presenta como que es supervivencia del enemigo o tuya, digamos. Exactamente. Uno o el otro. Pero por el otro lado, hay muchas veces donde los personajes tienen un diálogo previo a una situación donde dicen, bueno, acá tenemos que pasar sin que nos vean porque bla, bla, bla, y la superioridad numérica y la pelota. Entonces dije, ah, perfecto, ok, acá es matar 3-4 y rajar a la mierda. Y sí, muchas veces no podía. Y bueno, eso fue también lo que me llevó a los varios retries en muchas secciones. No te digo que todo el juego hice retries, pero hubo varios lugares donde dije, no, esto lo voy a pasar como yo quiero pasarlo. Y muchas veces eso me resultó en grados de frustración bastante interesantes. Yo no me voy a atrever a decir cosas que o sea, que quizás no son así, pero a mí me dio la impresión de que el juego tenía muchos elementos que apuntaban para el open world y fallaban, digamos. Sí. O sea, no es que fallaban, sino que y fueron usadas en un juego que no es open world. Entonces, si lo pensás un segundo, por lo que me venías diciendo recién y por las notas que veo acá, que tenemos anotado también, que es medio molesto cuando venís ya jugando de una forma y el juego te obliga a entrar en combate o sí, te obliga a que no te vea nadie de golpe cuando venías por ahí cagando a tiros. Entonces, si lo pienso así, de golpe me acordé así en un flashback del Red Dead Redemption y dije, el Red Dead Redemption tenía misiones de todos los tipos y solo porque te los presentaba en un mundo abierto, ¿no? En el que contextualmente cada misión tenía sentido que fuera de una u otra forma. En una especie de elemento cerrado, ¿no? Una misión aislada. Un compartimento estanco, digamos. Claro, eso te da una posibilidad de mezclar estos gameplays de una forma más interesante. Por ahí esto de que la historia sea un flujo continuo y que realmente de un momento a otro cambias porque lo determina el gameplay y que uno viene acostumbrado, porque la mayoría de esto recae en, como decía, el preconcepto, ¿no? De que un juego puede ser de stealth, o puede ser de acción, o puede ser de survival. Nunca se nos ocurre que puede ir a tener un poco de cada uno, ¿me entendés? Claro. Entonces me parece que pasa eso, como que la forma de presentarlo fue el problema para mí, no que el juego me lo delimite, porque no lo está limitando, está delimitando mal, diría. Sí, puede ser eso también. O sea, no estoy opuesto yo a nivel personal a que un juego dictamine la forma de jugarlo, porque si en el Tetris yo quisiera rotar una pieza a 45 grados sería estúpido. Pero el Tetris tiene las reglas presentadas ante mí totalmente, ¿entendés? Además de que las presenta de una forma muy clara y muy concreta de decirte, claro, estas son las reglas del juego, de acá no te vas a poder mover. Claro, es el ejemplo más pelotudo que podría haber dado, ¿no? Pero en el Mario yo sé que la idea es correr para adelante y porque no me deja correr para atrás, básicamente. Y no me molesta porque el juego está diseñado así y funciona perfecto. Entonces, el Last of Us está diseñado para jugarse un poco de cada cosa y que en algunas partes se modifique eso hacia uno u otro lado, pero no se vendió quizás de esa forma porque todo el marketing y lo que veíamos apuntaba a la historia más que nada. Claro. Y nosotros tenemos un preconcepto muy fuerte. Y por nosotros no digo pues y yo, digo la gente que juega juegos de PlayStation. Porque PlayStation es la consola que eligieron y en la PlayStation están los fucking Metal Gear y están los fucking, no sé, Devil May Cry y están los fucking Resident Evil. Si es como tenés también shooters, ¿no? Los Call of Duty, todo tenés. Entonces vos tenés conceptos de lo que es cada género y lo que puedes hacer en cada uno. Tenés justamente el Uncharted, ¿no? O sea, a mí que no pudiera saltar en un juego de Naughty Dog me llamó la atención zarpado apenas empecé. Y fue como... Y hay dos o tres momentos en el juego donde tenés que saltar. Y es tipo apretar el botón que serviría para saltar. Solo en un lugar en particular hace que saltes. Y es tipo, ¿por qué? ¿Me entendés? Es como, me resulta raro. Y lo asumí y mi vida fue mucho mejor después de eso, ¿no? Tipo, todo me sonreía y había mariposas en los árboles. Claro. Pero era como realmente encarar un juego con preconceptos que habría que haber tirado a la mierda para disfrutarlo más. Sí. Yo, por suerte, me di cuenta más rápido que vos, obviamente que lo pasaste entero sin por ahí cambiar el mindset en ese sentido. Sí, eso pero, es verdad. Pero bueno, es cierto que se vuelve frustrante al principio si sos una persona que jugó un exponente fuerte de cada género, digamos. Sí, y o sea, ahora cambiando por ahí un poquito, pero siempre dentro del gameplay, uh-huh. y volviendo por ahí un poco a lo que decías antes, refiriéndonos exclusivamente y tratando de concentrarnos en lo que son las mecánicas propiamente dichas. Yo no creo que ninguna de las mecánicas que se muestran dentro del juego, o sea, digo mecánicas en cuanto a, por ejemplo, el tema de la cobertura, en cuanto al tema de el, entre comillas, ruido, sí. en cuanto a todo ese tipo de cosas. Mecánicamente para mí el juego es correcto, o sea, no es ni sí, algo creo super... Que no, creo que no innovó para ningún lado. No, pero no. Logró sólidas, mecánicas muy sólidas. Hay cosas que para mí son bastante mejorables y de hecho creo que en parte también tiene que ver un poco lo que es el PR y lo que es la venta del juego previamente a la salida, que tiene uh-huh. que ver, en mi caso particular, tiene que ver con el manejo del sonido. Y esto por ahí también tiene un poco de relación con el tema del audio, y no lo mencioné y ahora me acuerdo, pero está bastante relacionado intrínsecamente con la mecánica de gameplay. Una de las mecánicas de gameplay que a mí más me, no digo me frustró, sino que más me desmoralizó o me decepcionó. Ahí está, esa es la palabra. Una de las mecánicas que más me decepcionó es todo lo que rodea al tema de la detección a través del audio. De los enemigos a voz. Exactamente, sí. Porque en muchas partes yo me encontré haciendo, mis compañeros también, y eso también es un tema que por ahí tendríamos que charlar, el tema de los compañeros, cómo te acompañan. Sí. Muchas veces me encontré haciendo mucho más ruido del que yo considero tolerable para poder activar un trigger dentro de los enemigos y que me vengan a buscar, y sí. sin embargo no pasaba nada. Y lo estaba jugando en hard, o sea, no es que lo estoy jugando en easy y que creo le puedo que... pasar corriendo por al lado un clicker y no pasa nada. Creo que eso va un poco de la mano con el, la suspensión de la descreencia, ¿no? El suspension of disbelief. que para quien no sabe es dejarse llevar, básicamente. Me hiciste escupir todo el agua, boludo. Bueno, es el término en español. ¿Vos querés que yo me ponga técnico pero amigable para el escucha y lo tengo que explicar, chao? Bien. Bueno, limpia el agua mientras sigo hablando, entonces. Acabo de escupir todo el monitor. No, no, no, es un desastre esto. Bueno, vos seca tranquilo. Dale. La cuestión es que en este tipo de juegos siempre hay como un umbral de ridiculez, de estoy exactamente al lado del guardia y no me ve, que es totalmente increíble, o sea, no se puede creer realmente, pero vos dejás que pase porque estás metido en el ambiente, ¿no? Y, sí, obvio. Tenés que tener un cierto nivel de permisividad, eso está claro. O sea, claro, no estoy hablando de que... cosas totalmente absurdas como eso que decís vos, sino que... Ok, pero lo que yo digo es, me parece que el tema ahí no es por ahí. O sea, no sé de qué tipo de situaciones hablabas, pero a mí me pasó que los lugares donde me parecía que hacía mucho ruido eran cuando hacía una acción del tipo agarrar un objeto o abrir una puerta o cosas así, que las animaciones están hechas de una forma, como dijimos, muy bien, pero no tiene 40 variantes. Entonces, si yo estoy haciendo agarrar objeto en cubierto o no, hace el mismo ruido de agarrar el objeto, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ese tipo de cosas se notan. Después, bueno, por lo de los compañeros, ya hablamos varias veces en programa regular que fue claramente una decisión de diseño de los tipos. Pero antes de pasar al tema de los compañeros, quiero plantearte un ejemplo claro y contundente que justamente, de hecho, no me acuerdo si lo hablamos en el programa o fuera del programa, pero salió y surgió. La parte final, cuando estás acercando al hospital, que tenés que ir por el túnel, que sí. está plagado de enemigos y hay clickers, bloaters... Sí. Runners y de todo. Yo, te metes al agua y caminas adentro del agua y por ahí no te escuchan. primero eso. Segundo, cuando llegué al final, que están los bloaters y demás, yo tiré varios ladrillazos para que se fueran y se distrajeran y se fueran para otro lado. Maté a uno solo de ellos con un flechazo para que el resto. Y llegué hasta el final donde vos tenés que subir a él y a un autobús para que tire una caja para abajo. Sí. Y cae una fucking caja haciendo un quilombo terrible. Y nadie escuchó nada. Y fue tipo, acabo de tirar una caja zarpada. Y tipo, nadie me vino a perseguir. Eso fue algo que, o sea, está bien. Ya para ese momento ya estaba, realmente estaba medio hinchado las pelotas. Y era cualquier cosa, lo veía mal. Y fue es otra mancha más al tigre. Cabe destacar que ese fue el único momento donde realmente me pareció alevosamente estúpido en todo el juego, y es casi al final, o sea, no lo hace menos grave, lo hace una excepción, ¿sí? Y realmente podrían haber hecho, ya que es solo el único lugar donde realmente Ellie tira una caja de ese tamaño en particular, podrían haber hecho una animación contextual en la que te la pase y vos la pongas en el suelo y te subas. O de última haber hecho un evento scripteado que cuando cae la caja se active ese evento y vengan todos corriendo y vos tengas que hacer, sí, no sé, un quick time event o algo así, que te ayuden a treparte rápido y listo, se acabó. Total, igual te trepas y no te van a poder seguir. O sea, yo dije, uy, me escucharon, bueno, me subo rápido, me doy vuelta y veo que nadie me siguió. Yo pensé... Pasó lo mismo. Yo pensé que iban a estar todos ahí tratando de trepar y no iba a pasar nada. Y fue tipo, ah, bueno, zafaste, ¿me entendés? O cinemática de, uy, me escucharon, y lo hacía solo. Pero bueno, es, como decía, una excepción, me parece, porque no pasa lo mismo a ese nivel de estupidez total en el resto del juego, ¿sí? Entonces... cuando es una sola excepción, le doy un changui al juego. Sí, que yo recuerde, no hubo una situación tan evidente y tan marcada, claro, por lo menos bueno, de ese estilo. Sí, ahora volviendo a los compañeros, ahora sí, sigamos por ese lado si querés. Sí, bueno, los compañeros tienen una inteligencia artificial bastante normal, digamos. Tienen la tendencia estúpida a correr a cualquier velocidad para estar al lado tuyo. O sea, si vos vas agachado al lado de ellos, van también agachados y no hacen ruido. Pero no se fijan por dónde caminan y no regulan su velocidad. Si están muy lejos, se apuran para llegar a vos. Y eso obviamente te rompe un poco la ilusión. Hay que dejarlo llevar, como decía. Hay que dejar que pase porque realmente los enemigos no los escuchan ni los ven. Exacto, son invisibles a todos los enemigos. Sos la única persona que pueden descubrir, a menos que haya un evento ya prescripteado en el que descubran alguno, ¿no? Sí, pero bueno, realmente a mí en particular, por cómo juego yo, que solía mandarme bastante adelante, ¿no? Pero siempre manteniendo una distancia normal, digamos, con mis compañeros, no me pasaba tanto que se me cruzaran y eso en un lugar en el que yo viera que realmente estaban cruzando enfrente de los enemigos. Solo me pasó en un lugar donde se presentan un montón de clickers por primera vez, que son los enemigos obviamente que hacen sonido, ¿no? Que era todo oscuro y uno pasó corriendo enfrente mío y lo escuché los pasos, entonces me di vuelta a ver qué mierda era porque pensé que era otro personaje viniendo a cagarme a tiros, ¿no? Claro. Y no, era uno de mis compañeros que estaba siguiéndome nada más. Y ese fue el único momento en todo el juego donde realmente me impactó grosso. En el resto fue como... no importa, o sea, me pareció una decisión válida a nivel diseño que por ahí no comparto. Por ahí podrían haber hecho el típico, cuando no estoy mirando, teletransportarlo más cerca, está todo bien. Sí. Y como algo, el Watson, ese super creepy del video. Algo que sí creo que vale la pena recalcar, y es un tema de que, eso sí en parte para mí creo que es un error, y es algo que recalca Yahtzee en el Zero Punctuation. Si Ellie es teóricamente tan importante para la historia como te la hacen denotar durante todo el tiempo, pero a vos no te afecta en lo más mínimo a la hora de ejecutar tu gameplay, gameplay. O sea, el hecho de que sea totalmente invisible a los enemigos y la agarren solamente cuando a vos te ven, y una vez que te identificaron a vos como jugador, recién ahí se ocupan del resto de los NPCs que te rodean. Es como que no tenés realmente una sensación, no, no una sensación de urgencia, pero sí una necesidad de proteger o de motivar la protección de ese NPC, en el caso este que es él. Bueno, igual, digamos, aunque el combate obviamente no lo hacen tan abierto hacia tus compañeros, sí, cuando entras en situación de combate los atacan, ¿no? Por eso digo. Y por eso mismo, o sea, tenés que, en el momento en el que estás escondiéndote, preocuparte por vos solo, y cuando entras en combate, ver de que no lo agarren. Es muy raro que lo agarren, y nunca se me murió nadie. Y estaba en difícil, o sea... Sí, a mí tampoco. Re pelotudo. Nada, realmente es una lección, hay que verlo como lo que es tipo, los tipos decidieron que era mejor hacer eso que hacer menos enemigos en pantalla para procesar más o lo que sea. Como dije en el programa alguna vez, la gente dice que hoy se pueden hacer mejores IA y qué sé yo, y no se puede, es muy compleja hacer IA. Es mucho más difícil de lo que el mundo cree. Se puede hacer distinta IA que tenga otros problemas. Decidieron ir por esos problemas y respeto la decisión. A veces jode para creerse la historia, pero considerando todo lo que hicieron aparte a nivel diseño, a nivel sonido, a nivel visual, me parece que el juego se sigue manteniendo en su historia y en su presentación en un lugar destacable, digamos, en lo que hay hoy en día. Perfecto. Hay mucha gente que lo considera mejor, yo no jugué, pero mejor que el BioShock Infinite, que ya todo el mundo estaba como halagando a la IA de Elizabeth, ¿no? La tipa que te acompaña. Sí, sí. Me parece que es algo no menor, considerando que ese juego también tuvo muchísima alabanza y todo. Así que, bueno, no sé, eso algo dirá, ¿no? Sí, sí. O sea, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con vos en que la IA no es soplar y hacer botella y listo, tenés de repente una IA que es regrosa. O sea, requiere un laburo de bastante tiempo, hacer una IA competente que no se sienta muy robótica, que no se sienta súper automatizada, sino que tenga tenga, digamos, entre comillas, rasgos humanos, si se quiere. Sí. No es para nada fácil. Pero bueno, creo que era un tema a tocar, o sea, el hecho de la decisión de ellos de haber ido por ese camino. No, por ahí no lo comparto del todo, pero bueno, allá ellos, fue una decisión que tomaron ellos en favor de por ahí hacer un poco más accesible el gameplay. Accesible en el sentido no de apelar a una audiencia más grande y hacerlo más más dumbed down o hacerlo más... No, sino de que no sea una escort mission gigante. Exactamente, juego. A eso iba. Eso lo respeto porque es una patada en los huevos hacer una escort mission de 20 horas. Pero bueno, capaz si lo hubieran hecho más corto hubiera funcionado, qué sé yo. Sí. Ahora pasando a otro tema dentro de lo que es el... Una aclaración más de eso. El hecho de que no teletransporte mágicamente a los personajes me parece que... No creo que sea solo por eso, pero tiene que ver con el sonido, porque si usas los auriculares de PlayStation, estos que simulan surround, eso no lo mencionamos, pero se escucha increíble, y realmente la posición relativa de los personajes se va notando cuando se acercan y se alejan con un nivel de muy bueno de detalle, digamos, y... Si se estuvieran teletransportando por todo el mapa sería muy raro, claramente. Y sí. Como se escuchan, porque el volumen y el eco que hacen cuando están en distintos lugares es notorio. Entonces, pequeño detalle ahí al lugar. Perfecto. Bien. A lo que iba a pasar es a lo que tenemos acá mencionado, de que bueno, yo lo tiré un poco medio así al pasar arriba en la parte visual y gráfica. La parte de las Invisible Walls. Y los mapas, digamos, los papeles que vos encontrás en el juego. Sí, me parece que tiene un poco que ver, bueno, lo de los mapas en particular me parece que tiene que ver con lo que decía antes de que el juego te da una sensación de open world que no existe, digamos. Y me pareció a mí, yo lo noté acá en particular porque me pareció algo poco aprovechado, porque realmente yo no podía apretar select y sacar el mapa y ver dónde estoy, ¿me entendés? Sí. Que me parece boludo, porque el chabón tiene el fucking mapa, podría poner el dedo así y mostrarme dónde está y decir, tipo, algún comentario, tipo, falta un cacho o lo que sea. Algo, un detalle que no me parece tan complicado de implementar para una empresa como Naughty Dog y no lo pusieron y me pareció faltante, porque tenés un mapa de cada zona a la que vas básicamente y te es totalmente inútil. Lo único que sí vi un par de veces fue leer donde se supone que había supplies o lo que sea. Sí, que estaban en algunos mapas, estaba marcado eso. Pero si explorás realmente lo vas a encontrar igual. Sí, lo encontrás igual. O sea, nunca asocié el mapa al espacio del juego. Nunca encontré una forma simple, ¿no? A nivel persona de darme cuenta dónde estaba en ese mapa en el momento en el que estaba. Yo jamás me di cuenta dónde mierda estaban en los mapas. Sí. Y ahora, bueno, justamente hablando del tema de situación espacial dentro de un mapa, también está el tema de las Invisible Walls, que a mí, en lo personal, no me parecieron intrusivas. Pero estaban ahí, estaban presentes. O sea, sí, vos por ahí te querés mandar por lugares donde no. O sea, donde por ahí vos crees. O, digamos, uno cuando tiene un determinado tiempo de haber jugado distintos géneros y demás, uno tiene medio como la vista preparada para encontrar o detectar lugares donde puede uno llegar a mandarse y donde no hay chance. Y muchas veces esos lugares donde a uno la vista, o por lo menos a mí la vista, me decía, por ahí te podés mandar por ahí y encontrar X, era llegar corriendo hasta ese lugar y de repente una gran pared invisible que te dice, no, más de acá no puedes ir. Sí, lo que yo noté es que están bastante bien disimuladas en el ambiente, pero, o sea, como que nunca hay un lugar 100% invisible, ¿sí? Que no puedas pasar. Pero sí, eventualmente llega a un nivel medio así Resident Evil, no puedes saltar la verja porque sí. Y vos vas y hay lugares donde vos ves que la altura de un objeto es claramente igual o menor a la de otros objetos que ya trepaste. Claro. Y no se puede. Y es tipo, no hay explicación en la Tierra que me diga por qué no, ¿me entendés? Entonces, sí. También hay que, como decía, conceder algunas cosas, porque si el chabón tiene que diseñar todos los putos mapas para que sean perfectos, obviamente no serían coherentes, ¿no? No, por supuesto. Pero justamente por eso hice la salvedad antes de decir, cuando uno juega determinada cantidad de juegos y cuando ya tiene, entre comillas, la vista acostumbrada, uno puede llegar a identificar y decir, ah, me parece que por ahí puedo llegar a pasar. O sea, no te digo que cuando llegas ahí decís, la puta madre que lo parió, este juego es una mierda. No, simplemente estoy diciendo que cuando llegas ahí y por ahí te encontrás con una pared invisible, decís, ah, no, bueno, no era. Y nada más, te das media vuelta y seguís. Simplemente eso. O sea, no es un tema. Por eso también hice la aclaración acá cuando lo escribí, de que puse que nunca eran intrusivas, pero también, entre paréntesis, puse que era una falsa sensación de libertad. O sea, si bien vos tenés un espacio donde moverte dentro de cada uno de los mini sandbox, entre comillas, que son cada uno de los escenarios, vos sabés que estás restringido a ese escenario y nada más. No te podés ir mucho más allá. Bueno, en la parte del invierno, por ejemplo, vos sabés que Eli no puede nadar. Por un lado te preguntás por qué no aprendió en esos putos meses, pero no importa. O sea, dale, estuviste varios meses con Joel de onda, pero bueno. Y hay un momento en el que estás como en una parte medio costera y entendés que no vas a poder entrar al agua porque no sabe nadar, pero directamente no te deja tipo pisar el agua. Sí, casi. Eso es verdad. Y es como cualquier otro juego en la tierra te hubiera dejado pisar un par de pasos adentro hasta decir tipo, sí, por lo menos hasta el tobillo o un cachito más arriba. Sí, y nada, me resultó raro. Loco, sí, como son boludeces, obviamente, pero es el tipo de Invisible Worlds con los que trata el juego, ¿no? Sí. Bueno, y por último, tenemos, sí, el sistema de checkpoints tenemos, sí, que es realmente raro. Hay instancias en las que cuando uno muere empieza todo un enfrentamiento de nuevo, y hay instancias donde queda en una especie de limbo, punto medio de ese enfrentamiento, que depende un poco de qué tipo de enfrentamiento es, si es te encontraron en un lugar donde estabas escondido, o la historia te llevó a un enfrentamiento, ¿no? Quizás el ejemplo más loco que encontré fue cuando Ellie te está cubriendo con el rifle, que realmente hay dos o tres lugares en ese mapa donde hay un checkpoint invisible, ¿no? Sí. Que yo no tengo una historia con esa parte. No es un save point, es un checkpoint, ¿no? Sí. Y realmente, si vos te morís, apareces en ese lugar, en esa situación, o sea, en la que estabas. Si ya te habían descubierto, volvés a empezar ya descubierto y todos los chabones que mataste ya están muertos. Claro, en realidad tampoco es un checkpoint, sino que es un save state. Es como un snapshot de todas las variables en ese momento del juego. Sí, pero digo checkpoint porque si vos te vas y volvés, vas a empezar el enfrentamiento de cero. Pero, ah, ok. Pero por eso digo. Pero está bien, el juego te presenta la opción de volver a empezar el último enfrentamiento. Que ahí es donde descubrís para qué sirve, ¿no? Si vos te metiste mal de entrada a un enfrentamiento de estos y quedás mal parado para cuando morís, podés empezar de cero. Pero es raro porque no hay muchas indicaciones realmente de cuándo va a usar un tipo de checkpoints de principio y final de quilombo, o cuándo te va a poner más de uno, o qué onda. Es medio flashero y en un par de veces se vuelve molesto. Realmente tener la opción en el menú, es saber que existe la opción en el menú, es algo importante si estás jugando difícil, diría. Inclusive también a mí me ha pasado de intentar, o de mejor dicho, recomenzar un enfrentamiento con justamente la opción del menú, y me puso en una situación diferente. O sea, de hecho así es como yo empecé con el bug que yo pensé que me iba a romper el juego y iba a tener que empezar de vuelta en la parte del hotel. Para los que no escucharon, lo que pasó fue que básicamente grabé mal, o sea, no grabé mal, grabé a mano, entre medio de dos triggers o dos situaciones que hacían que se dispararan dos oleadas de enemigos. Que es básicamente cuando Joel se cae, que está adentro del hotel, se cae por el tubo del ascensor y tiene que ir desde el sótano hasta donde está Ellie arriba. En esa parte donde está el generador y que tenés que prender el generador para activar una puerta que tiene apertura electrónica, vienen varios enemigos una vez que prendés el generador. ¿Qué pasó? Sí. Yo llegué, entré a ese lugar y una vez que pasé por debajo del coso, que ya me puse la máscara de las esporas y demás, ahí yo salvé a mano. El juego había salvado previamente antes de entrar a la habitación esa con las esporas. Entonces había... Estaba el checkpoint automático por un lado y estaba mi save manual por el otro. Y me fui a dormir. Cuando volví, al otro día, aparecí adentro del lugar ese, que donde te vienen los bichos y qué sé yo, con la primera oleada. Cuando los maté, fui a agarrar y a tironear del generador para prenderlo, y eso activa, teóricamente, la oleada de bichos. ¿Qué pasó? Spawnearon, por una obra de la mística, spawnearon un bloater al lado mío, y se trabó la animación de forma tal que Joel largó el coso para tirar del generador, y de una forma que no me explico todavía, el bloater perdió toda colisión. Entonces yo, por más que le tiraba golpes melee, lo cagaba a tiros y qué sé yo, no le podía pegar. Y en esa situación quedó mi save, y cada vez que yo intentaba reiniciar el save, ya sea de forma manual o de la forma automática con el resetear encuentro, quedaba en la misma situación. Entonces era un círculo vicioso del cual no podía salir nunca. Sí, y al final la forma de lograrlo fue resetear el evento y grabar, ¿no? Grabé en un save aparte, en un save nuevo, cambié la dificultad y reseteé el evento, sí. Sí, eso fue, sí, porque hablamos de todas las posibilidades. Y bueno, cambiar la dificultad obviamente iba a hacer que cambie también el evento, así que con suerte eso tuvo que ver. Nada, fue claramente un problema de saves ahí. Este sistema justamente no es muy indicativo al usuario y claramente no es muy a prueba de fallos, ¿no? Sí, pero eso queda claro. Si uno juega... Vos grabaste ahí porque probablemente tuviste una sesión larga de juego y te ibas a dormir y fue. Sí. Pero si uno juega hasta un momento en el que esté tranquilo, no debería preocuparse por este tipo de problemas. Que yo sepa, al menos. Sí. De ese tipo de bugs locos, a mí lo único que me pasó fue un chabón clipeando una pared zarpado, tipo disparándome desde un segundo piso a través de la pared, y le pegué un tiro y quedó ahí medio atravesado en la pared, cayendo así como a 2 por hora, que creo que es algo más que normal hoy en día, así sí. Que no puedo criticarlo como algo horrible, pero fue como notoriamente la cosa más rara que me pasó. Sí, el momento bizarro del juego. Claro. Bueno, y nada, igual, digamos, como conclusión del tema de gameplay, me parece que podemos decir que, como dijimos, es un gameplay bastante sólido en cada uno de los aspectos, pero con como que justamente abarca todo a la vez, y si te enfocas en uno se vuelve repetitivo y como que te faltan 5 para el peso, ¿no? Uh-huh. No que un peso valga mucho hoy, pero bueno. Y ¿cómo es? Y bueno, la verdad, cabe destacar que yo, jugándolo en difícil por 18 o 20 horas, creo que duró mi gameplay, es mucho, se me volvió largo el juego. La historia la llevaba muy bien, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, pero sí. Realmente me parece que era más para un juego de 15 horas, ¿no? Sí, o un duración, poco más que Uncharted, sí. No tanto. O sea, un duración promedio, sí. Me parece que se extendió el juego al pedo, me parece, personalmente. Yo. Sí. Como que al gameplay le faltaban más elementos. Consistencia. Para que sea realmente algo progresivo y que en ningún momento fuera repetitivo. Porque los puzzles, entre comillas, que ni los mencionamos porque no hay. Claro. Siempre los mismos 3, escalera, cosito de madera para que pase la boluda que no aprende a nadar, y el otro, mover un tacho, ¿sí? Sí. Y es lo único que hay. Y lo entiendo y tiene sentido en cada uno de los lugares donde está, pero realmente era como, bueno, ya me hiciste hacerlo 5 veces, ¿realmente necesitabas uno más? No me parece, tipo... No sé, boludeces así. Entonces hay momentos que realmente podían ser omitidos, y por ahí, por tratar de hacer una secuencia de eventos muy continua dentro de cada capítulo, que bueno, ahora vamos a hablar de la historia justamente, había partes poco interesantes, ¿no? Uh-huh. Como que quizás si hubieran hecho más cortes dentro de un capítulo hubiera tenido más partes interesantes para el usuario, pero sí. Eso tiene que ver justamente con la historia y es lo que vamos a hablar ahora. Exactamente, vamos a meternos ahora sí de lleno, que creo que hasta este momento no hubo demasiado spoiler, así que si se avalentonaron y decidieron escuchar hasta ahora, ahora sí, se van a cagar spoileando todo, así que les recomendaría que si escucharon hasta ahora, escuchen hasta acá y después de esto no escuchen. Sí, digamos que ahora sí todas las reservas que teníamos, que no teníamos, no está más, así que vamos a hablar de spoilers a pleno. ¿Te parece que hagamos cronológicamente un repaso por la historia así a grandes rasgos y después nos volquemos a las notas? ¿O te parece que vayamos viendo a medida que van surgiendo en nuestra cabeza? Me parece que un repaso puede estar bueno para después hablar cada una de las partes que nos parezcan relevantes. Pero no sé, como quieras. Ah, bueno, arranca, digamos, de una forma bastante pesada el juego, o sea... Sí, bueno, sí, hablemos, digamos, sí, por cronológicamente de cada parte importante. Bueno, el juego arranca con esta intro que creo que nadie esperaba, estuvo muy bien manejado, sí. De parte de Naughty Dog no tirar ninguna pista de esto, que es justamente la parte en la que empieza el quilombo, ¿no? El apocalipsis. Y vos jugás esa parte como la hija de Joel, exactamente. Que se encuentra con esta situación en la que no está el viejo porque se fue a laburar y está como hasta tarde, en lo que sea que labura. Y empieza a escuchar en la tele como que hay problemas y hay una situación que se va desenvolviendo de a poco que realmente arma tensión jodido, digamos. Sí. Y creo que es una forma de presentación muy impactante y muy bien lograda, sí. Que te presenta muy bien también las motivaciones del personaje de Joel, que creo que si no estuviera esa presentación, no sería tan creíble después todo, ¿me entendés? Sí. Con lo poco que se habla del evento, o sea, habrían tenido que cambiar la historia para que él hable más sobre eso, digamos. Entonces, claramente una decisión acertada empezar así, Sí. porque te empieza el juego en un high note, así en un momento de tensión importante, Sí, además que... la resolución de ese prólogo es, digamos, lo que abre la puerta Claro. para todo lo que viene después, que es cuando él se está intentando escapar de la ciudad y llega como si fuera una especie de puesto militar, así medio como improvisado, y lo para un soldado a punta de rifle. Y Sí. el chabón le dice: "Mirá, nos queremos escapar, no nos mordieron, no, no pasa nada, que nada más queremos estar a salvo". Y el chabón llama a su superior y evidentemente les dice: "No pasa a nadie", porque el chabón carga el arma y lo caga a tiros a él y a la hija. Y bueno, él intenta, digamos, escudarse y qué sé yo, se tira al piso y el tío, mejor dicho, el hermano de Joel, aparece y lo mata al policía. Sí, y O al ahí es militar. donde... Y ahí es donde Joel se levanta y ve que la hija tiene un disparo o varios disparos en el estómago y se muere. Y ahí es donde arranca el juego. Y Sí, a mí en lo realmente... personal esa parte fue la que me vendió la actuación de todos, porque la pendeja Sí, que no, es hace de la increíble. hija es impresionante. Es increíble. También tenemos el único lugar en todo el juego donde hay reflejo de una persona en un espejo. Que eso es Sí. una parte para... Saludito para Seba Cutuli. Claro. Pero no, realmente es una introducción que arma Muy muy bien fuerte. todo y me pareció sin duda una de las partes más brillantes del juego. Sí. Y nada, hubiera estado bueno quizás algún tema de flashbacks para ver qué onda alguna otra persona antes del evento, pero nada, o sea, es como una nota así de me hubiera gustado quizás tal cosa. Sí. Pero bueno. Bueno, después de eso ya se nos presenta un Joel más amargado y viejo, ¿no? 20 años después. Claro, que está colaborando con Tess, que es como esta mujer barra interés amoroso del chabón, que claramente no es su esposa, madre de su hija, entonces tiene como un amor-odio ahí. Cómplice, digamos, la mina, que el tipo claramente no le cabe la autoridad por todo lo que pasó en ese momento, entonces es como... Por eso el chabón empieza a contrabandear y toda la bola. Pero es Claro. como que no le cabe ningún tipo de autoridad, no le caben ni los rebeldes, ni los... Ni, o sea, es Si como que no, las... él Él claramente estaba quiere hacer su sobreviviendo. vida. Sí. Y bueno, toda esta presentación también arma lo que te presenta muy bien a dónde fue a parar toda la sociedad, digamos. Y no creo que haya nada destacable de ese momento. O sea, está muy bien logrado, pero no me parece nada destacable de todo lo que hay para hablar. No, no, después, digamos, los siguientes, digamos, puntos que creo que son válidos para resaltar, son, bueno, cuando después, mucho tiempo más adelante, cuando conoces a los dos personajes, que son el hermano y... Sí, para primero la parte en la que se revela que Tess fue mordida, súper cliché, Ah, totalmente esperable, sí. y me dio hasta pena. Me hubiera parecido mejor que hubiera sido disparada por alguien o que no muera y por alguna razón, o que también, ¿no? Le disparan o lo que sea y se tiene que quedar porque sí, no sé. Me pareció medio innecesario, personalmente. Sí. Pero nada, siguiendo con la historia. Justamente lo que decías, la presentación del hermano y Sí, eso. la presentación de los dos chabones que yo, en lo personal, me la vi venir que no iban a sobrevivir. O sea, esos dos chabones era súper cantado que no iban a sobrevivir. Y de vuelta volvemos al tema de los clichés. O sea, era ¿Cuáles dos? Perdón. Ah, sí, los dos hermanos, Henry y el otro que no me acuerdo el nombre. sí. No me acuerdo honestamente, pero sí me gustó mucho los detalles de esa parte. Yo no me di cuenta yo mismo, sino que lo escuché en un podcast. Cuando viste que en un momento el pendejito quería el robot y Sí. lo agarra, después Ellie se lo da, que era obvio que Ellie lo iba a agarrar para dárselo. Eso me pareció bastante obvio, pero yo no lo vi pasar y escuché en este podcast que si te quedas mirando a Ellie se queda quieta, pero cuando te das vuelta y te alejas un poco y volvés a mirarla, ves que está levantando el coso, como que lo hace así medio en secreto. Mirá qué loco. Y yo no lo había visto eso tampoco, ¿no? O sea, en gameplay no lo vi. Ese tipo de detalles son los que hacen que este tipo de juegos justamente brillen en una frecuencia, digamos, distinta que el resto, ¿no? Como que sean un nivel de producción ridículamente alto tienen esas cosas, y es muy genial lo que... Sí, que se hayan dedicado a hacer la animación de que levante el robot de vuelta y que esté exclusivamente atada al evento de que vos te alejes, y que tranquilamente vos te lo podés pasar por alto y no lo vas a ver jamás. Sí, sí. Después no te sorprende que lo tenga, porque decís, bueno, lo agarró cuando no vi. Pero si lo ves pasar en el momento, tiene otra implicancia, ¿no? Claro, sí, más vale. Pero bueno, obviamente, como estamos comentando, ¿no? La historia no es exenta de clichés. Tiene clichés por todos lados. Lo que tiene de brillante es cómo los trata, ¿no? Sí, o sea, de vuelta, volvemos por ahí a lo que charlamos un poco antes, que es el tema de la diferenciación. Yo por eso siempre hablé de diálogos. Yo quise marcar bastante la diferencia entre diálogo y historia, porque los diálogos que tienen los personajes entre sí, en todos momentos donde se entablan diálogos con cualquiera de los personajes, los diálogos son impecables y están perfectamente escritos. Ahora, hablando de lo que es el hilo conductor de todo el juego, que es la historia, digamos, lo que nos lleva a transcurrir todo el juego, eso para mí no, en lo personal, no tiene ninguna parte, digamos, que sobresalga o que me haya parecido así súper espectacular ni nada. Es una historia, punto. Sí, a mí me parece que de todo lo cliché que podría haber sido, está bastante bien. O sea, no es tan cliché como otras cosas. Pero después, cuando lleguemos al final, vamos a tener una discusión más a fondo. Sí. Pero bueno, sigamos con la movida. Después me pareció un poco el pacing, ¿no?, del juego. Me parece que flaquea cuando estás llegando a la parte de otoño, porque la introducción, ok, es una introducción larguísima, te va presentando todas las mecánicas, ¿no? Y está demasiado pasando. Para mí lo que pasa es que en el otoño, o sea, todo el juego está demasiado atado a la narrativa y al ritmo que tiene que llevar la narrativa, y por esa razón capaz que el otoño, que es como medio una especie de valle dentro de la historia, o sea, donde no pasa realmente mucho en cuanto a movimiento. Hay muchísima acción y muy poca historia. Exactamente. Es como una especie de pozo que tiene la historia ahí en el medio, que justamente, creo que eso también lo hicieron para dilatar un poco la longitud del juego. Claro, y eso es lo que yo digo, que me parece que el juego podría haber sido más corto y tranquilamente funciona muy bien. Sí. Pero bueno, en el otoño me pasó mucho que, por ejemplo, ¿no?, algo que noté de entrada, yo había terminado la última parte del verano en un tiroteo heavy, que ya ni me acuerdo cuál era, pero tenés una parte así, una situación de combate, ¿no? Sí. Y realmente me quedaron muy pocos recursos. De golpe arranca el otoño y veo que mis personajes tienen totalmente cambiada la ropa, ¿no? Y pasaron meses y están en otro lugar, nada que ver. Y sin embargo tengo exactamente los mismos recursos. Eso a nivel juego, en cualquier juego, no este solo, me hincha las pelotas. Porque si vas a tomarte el trabajo de tomar el control del juego para decirme ahora la historia va para allá, ¿por qué preservás mi estado? ¿Me entendés? O sea, me parece menos creíble todavía que si decidieras que el chabón perdió una pistola en el camino y no sé, no me importa, ¿me entendés? O sea, y das dos pasos más y de golpe encontrás un revólver. Así, tal cual. Sí, sí, ya me acuerdo de qué parte decís, sí. Y me parece tan estúpido que no, tipo, tengas el revólver de entrada y pase algo que necesite que dispares y te diga él y tipo, che, ¿por qué no usas el revólver que encontraste en tal lugar? Y me llenes un vacío, ¿me entendés?, de historia, con algo más creíble que decir, bueno, el personaje se congela en el tiempo, alguien le cambia la ropa y de golpe está en otro lugar, ¿me entendés? Y sí, es una boludez que a mí me a mí me saca estúpidamente. Tiene que ver con un término que vos por ahí no sé si conocerás un poco mejor que yo o no, que tiene que ver con un tema de continuidad. O sea, hay un quiebre en la continuidad desde el punto de vista del vestuario de Joel, desde el punto de vista de la locación de cada de los personajes. Claramente estás en una situación totalmente distinta y el hecho de que preserves cualquier parte de lo que ya tenías sí, choca. Lo hace más raro, ¿me entendés? Totalmente, y es como medio ridículo realmente. Y que realmente das dos pasos y te regalen un revólver, claramente implica que estaban teniendo en cuenta eso, y es tipo, ¿por qué no lo manejaste distinto, no? Sí. Pero bueno, de nuevo, cosas. Muchas de las cosas que estamos diciendo por ahí no influyen al todo, pero son detalles que llaman la atención o que a nivel producción lo comparas con el resto del juego y flaquean realmente. Sí, sí. Después, bueno, volviendo al tema de la historia, yo, a mí una parte que me pareció, la verdad, bastante innecesaria, si se quiere, es toda la parte de cuando Ellie se escapa sola con el caballo y todas esas cosas que la tenés que perseguir y llegas a mí hasta me la pareció... casa y demás. A mí me pareció que eso no era innecesario, pero lo que venía antes sí. Tipo, ¿por qué acabo de llegar, bueno, no? La caminata por la represa donde claramente ibas a tener que volver cagándote a tiros, eso, tipo, cuando entré a la habitación y empecé a ver los primeros Chest High Walls, fue tipo, o sea que por acá voy a tener que volver. Cuando llegue al final voy a tener que volver cagándome a tiros con todo el mundo. Claro, o sea, eso es lo que más me hinchó las bolas de todo el otoño entero. Directamente, fue como decía, el pacing está bastante roto en esa parte. Y yo vengo de una pelea regrosa, entro al otoño, tengo esta exploración pacífica en la que solo tengo que una vez usar una tabla para que pase Ellie porque no aprendió nada, era estúpida. Y sí. Entonces, tengo toda esa parte, llego, de golpe me encuentro con una situación de tensión de me están apuntando todos y de golpe está el hermano del chabón ahí, de Joel. Sí. Digo... genial, una parte pacífica en la que voy a poder encontrar cosas porque el juego decidió que tengo las mismas dos cosas que tenía antes y voy a hablar con personajes, desarrollar la historia y qué sé yo. Y es una secuencia en la que hablas con el hermano, te pones al día un toque, pasa un drama, ¿no? Con la foto de la hija, que me parece bastante bien guionado y bien hecho como todo, ¿no? Y al toque caen chabones a cagarte a tiros y es tipo, dale, o sea, los tipos estos viven acá y dicen que están teniendo problemas con Raiders, o sea, ya esperaba que pasara, pero ni siquiera me dejaste explorar un ambiente que tenés, estaba muy detallado y muy bien desarrollado, sí. ¿Me entendés? Y es tipo, ni siquiera me decís, che, ¿sabes qué? Me olvidé tal cosa que necesitamos para aprender la puta represa, ¿por qué no vas tipo con tal chabón y hablas con tal y bla? Y haceme hacer un par de cosas más mundanas para darme ese... sí, conocer esa gente que se va a morir y hacerlo más dramático, ¿me entendés? Tipo... también un poco por ahí sacarte de la cabeza, como me pasó a mí de cuando entras y empezás a ver los primeros lugares donde te podés cubrir, sacarte de ese lugar de decir, por acá voy a pasar dentro de 3 minutos cagándome a tiros. O sea, que te desvíen la mente hacia otro lado de decir, che, mirá, tenés que ir a hablar con tal, hacer tal cosa, qué sé yo, y te distraen. Aparte, como decía, ¿no? Está bien, tuve esa caminata en el bosque y todo, pero acabo de venir de la otra pelea y es como... también. Del clímax de la parte anterior, o sea, cada parte tiene su clímax, es como un poco mucho. Después, en el momento en el que Ellie se escapa, eso me parece mucho más creíble con la historia, ¿no? Si no había tiroteo en la represa, podías hacer que vas, te escapas, te vas a buscar a Ellie, ahí tenés un tiroteo en la casa... Te volvés a la represa, ponele, y te siguen, y ahí tenés un par de tiroteos más. Es más manejable, me parece, a nivel historia, y después seguís tu camino tranquilo. Sí, después seguís el camino coherentemente, digamos, como. O sea, puedes tener las mismas llamadas set pieces, ¿no? Los mismos elementos de juego súper increíbles armados. Sí. Sin romper tanto el ritmo del juego. Y me parece que es un... el otoño entero está hecho así. Es tipo, tengo una parte de historia, una parte de cagarme en tiros, una parte de historia. Y todo el tiempo. Y es bastante estresante. Para mí fue bastante molesto, ¿viste? Es como no había suficiente recompensa para el quilombo que tenía que meterme. Sí, sí. Después, pasando ya a lo que es el invierno. Bueno, el invierno lo maneja mucho mejor, perdón. Cierro la idea anterior, ¿sí? Sí, sí. Ok, hay muchísima acción en el invierno, pero apenas empieza, tenés toda esa parte de cazar el coso, no me sale, el antílope, lo que sí, sea. Eso. Que es suficientemente larga y tranquila, digamos, y ya venís tenso por lo que pasa, ¿no? De que Joel está herido. Sí. Y ya sabes que en algún momento, tipo, vas a tener que lidiar con eso, entonces no te molesta después entrar al quilombo. Cuando se te presenta el otoño, vos estás en una situación de tranquilidad total y de golpe se va toda la mierda. En este ya venís con tensión jodida, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eso te quería consultar. Que, ¿a vos qué te pasa? O sea, cuando estás ahí en el Quick Time Event peleando y qué sé yo, y cae Joel y que se queda incrustado con el coso, ¿vos en algún momento pensaste que el chabón se podía llegar a morir? No, me pareció que apenas pasé por eso, dije la siguiente parte la voy a jugar con Ellie. O va a pasar, o ya entró al invierno, o sea, yo sabía que se venía el invierno, entonces dije, o viene el hermano a rescatarme. Sí, sí, yo pensé eso. Que fue la respuesta lógica. O si no, me toca jugar con Ellie, que apenas empezó el invierno, sin que establecieran que el hermano me buscó y no estaba en la represa, dije, bueno, juego con Ellie. Y ahí empezás con Ellie, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Igual cabe destacar que toda esa parte entera del hospital, del laboratorio, sí, que era la universidad, ¿no? Sí, la universidad, exactamente. Está bastante buena y salva bastante lo que es el otoño. O sea, es la parte en la que repunta, me parece a mí. Porque también tenés mucha exposición de la universidad entera antes del cagarte a tiros. Y tenés bastantes cosas de ambiente, de tipo situaciones que pasaron, toda la bola. Sí, sí. Me parece mucho más copada que la primera parte del otoño. Pero bueno, sí, pasando al invierno, te encontrás con este antílope, toda la bola. Es como Ellie está aprendiendo a sobrevivir por ella misma y cuidando de Joel. Se presenta este personaje que de golpe era Nolan North y nadie lo sabía. Sí, yo me enteré hace relativamente poco y fue tipo, what the fuck. Muy zarpado, chavo. Muy zarpado. Igual cabe destacar que el que hace de Joel, que no me sale ahora, Troy Baker está haciendo de todo, está haciendo Batman, creo también, ¿no? Sí, es el nuevo Nolan North. Y sí, un capo también. Pero bueno, nada, el invierno me pareció mucho mejor manejado en ese sentido. Y hay muchísima acción y todo, ¿eh? Pero me pareció más justificado, más... es como en la historia tiene el lugar del clímax, en el arco argumental completo. Sí, eso está claro. Es claramente el paso al tercer acto, o sea, es clímax. Y me pareció adecuado. Y quizás no hablamos mucho de las armas y el inventario en la parte de gameplay, lo cual me pareció... O sea, un oversight nuestro, ¿no? No lo tuvimos muy en cuenta para hablarlo. Sí, pero me pareció copado que Ellie tenga sus propias dos o tres cosas que la hacen distinta, ¿no? Distinta porque tiene menos vida, pero también tiene la navajita que no se rompe. Sí. Y puede craftear las mismas cosas que Joel porque es como que aprendió de él. Y después cuando jugás con Joel tenés el set de cosas que tenía Joel, que lo hace, en este caso es más creíble, ¿no? Porque el chabón estuvo todo este tiempo afuera de combate, ¿no? Sí, pero sí, sí. Pero lo hace más como separar los personajes en dos y tenerlo más manejado, eso. Sí, eso está bueno. Sí, es como que agarraron todo lo choto que hicieron en el otoño y lo pusieron bien en invierno. Pero claro, bueno, porque tenía más sentido ahí quizás. Sí, sí, bueno. O sea, desde el punto de vista de la historia estaba mejor justificado también. Seguro. Pero bueno, no sé... Contame tus... No, bueno, mi experiencia con el invierno en cuanto a la historia, no tengo mucho que criticarle al invierno, bueno, salvo una sola parte, que es la parte que tenés que hacer el famoso bancarla hasta que pasen la oleada de enemigos y no tenés demasiadas balas y tenés que arreglártelas como podés, pero bueno, eso también viene de la mano de todo el tema del gameplay y algunas de las mecánicas que no son del todo perfectas. ¿En qué parte era eso, sentido? Perdón. En el invierno, cuando te encontrás con el chabón que... Ah, sí, en el guardarse cuarto, el antílope, y primero es en el cuarto y después es donde está el ascensor. Sí. Y bueno, te terminas escapando y qué sé yo. Sí, esa parte es re heavy porque aparte arrancás con muy pocas cosas con Ellie. Sí. Y realmente si lo estás jugando en difícil es complicadísimo en algunas partes. Pero bueno, algo que sí cabe destacar de todo lo que es armas e inventario, que no lo hablamos, perdón. Perdón por saltar entre temas, ¿no? Sí. Pero el arco, que no puedas agarrar la flecha siempre, es una pelotudez atómica. Sí, totalmente, boludo. Y después de un rato me di cuenta que puede ser que tenga que ver con estar en difícil, porque a veces se rompen las flechas. Sí, eso sí me di cuenta. Entonces, ok, esas entiendo que no las puedas recuperar. Estaría bueno que, ya que soy un fucking master crafter, pueda hacer una nueva flecha, ¿no? Pero bueno, no importa. Tal vez en dificultades menores se romperían menos flechas. Eso puede ser. Y pero hay flechas que quedan clavadas en los cajones. Sí pasa eso, que hay flechas que la ves en el lugar y te acercas y desaparece en tu cara. Y no la puedes agarrar. Y es estúpido. Pero bueno, eso. Bien, volviendo al juego. Sí, volviendo a la historia. A la historia. Del invierno no hay mucho más que resaltar. Me pareció que está bien estructurado en líneas generales. Está bueno el hecho de después cuando te despertás con Joel, que vas, digamos, por el mismo camino que recorre Ellie a caballo a los pedos. Y vas, digamos, por todo el lugar y qué sé yo. Rengueando hasta encontrar el pueblito ese donde están los caníbales. Sí. Y la tienen a Ellie ahí metida para cortarla y morfársela. Sí, igual me pareció muy genial también el contraste, ¿no? De que cuando va Ellie, todo el mundo la persigue, ¿no? Sí. Ok, puede haber controversia, lo que quieras, de la mujer victimizada, lo que quieras, pero es como un niño, entonces no lo ven como amenaza, aunque claramente la piba hace mierda a todos, ¿no? Sí. Pero cuando Joel se para y va rengueando, todo hecho mierda, todos están como escondiéndose, ¿viste? Sí. Como que el chabón se hizo una reputación por todo lo que pasó en el juego antes, que en medio de eso viene el antagonismo de David, ¿no? El personaje este que es Nolan North, con Ellie cuando le revela que ellos estaban buscando a estas dos, el hombre y la niñita que mataron a todos sus compañeros. Claro. Y nada, la verdad que es bastante... De nuevo, no es una reinvención de la rueda de la historia, ¿no? Pero me la vi venir menos, que el chabón iba a ser un antagonista después de todo lo que pasas con él. Y lo manejaron muy bien también. Lo de canibalismo me lo re esperaba simplemente porque en Walking Dead pasa algo muy similar. No voy a detallar para no spoilear otro juego que no estamos spoileando, pero es como que es un tema muy común en este ambiente. Bastante recurrente en la apocalipsis, así, post-muerte horrible. Y es difícil no tener cierto nivel de comparación en otro juego donde también proteges a una niña durante todo el camino, ¿no? En Zombies, Zombielandia, así. Claro. Pero bueno, qué sé yo. No es un problema en sí mismo. Sí. Me lo vi venir porque venía ya de jugar otros juegos de ese tipo. Bueno, y ahora si querés pasamos ya a la parte final, que es el último segmento, que es la primavera, que es donde te vas acercando puntualmente a el laboratorio, donde básicamente van a hacer la cura para la humanidad y toda la pelota. Uh-huh. Y acá es donde básicamente vos salís corriendo para un lado y yo salgo corriendo para el otro. Sí. Primero la parte del túnel esa de donde te matás con todos los bichos me pareció un buen clímax a nivel historia, digamos. No me pareció muy bien desarrollado, por eso que hablamos de la caja y del sonido y cómo está, ¿no? Pero sí, me pareció una buena forma de decir, tipo, este es tu enfrentamiento final antes de la resolución del juego, porque está bien, después viene el otro, ¿no? Pero es como que para el otro ya estás de nuevo en esa situación que te decía de que Joel ante los demás es como un chabón indestructible, ¿no? Claro, sí, es y te ven como una amenaza, son 40 chabones totalmente llenos de armadura contra vos y los haces mierda, y la parte en la que hay un montón de zombies en el túnel te cuesta un huevo, ¿me entendés? Sí. Y es loco, ¿no? Es como pasas esa parte y decís, bueno, este es mi último enfrentamiento con los zombies en la historia y está bien, digamos. No es increíble, pero está bien. Sí. Después, cuando entras al laboratorio, al hospital, finalmente, te viene el plot twist, tipo chan, chan, chan. Claro, sí. Que, de nuevo, ¿viste cuando no te lo esperás, pero te lo dicen y es tipo, era totalmente esperable, ¿no? Sí. Y me pareció a mí, para hacerlo rápido y después discutimos, a mí me parece que el plot twist en sí de hay que matarla para sacarle el hongo loco es estúpido y es una mala razón, sí, para todo lo que pasa después. Pero la forma en la que lo encararon, todo lo que pasa después, me gustó. Entonces es como un sentimiento encontrado en el que me gustó el final, pero no me gustó el plot twist. Bueno, a mí me pasa similar en cierta forma y totalmente diferente en otra. A mí me ¿Te pasó gustó el plot twist y no te gustó el final? No me gustó el plot twist. Me pareció también súper cliché, súper estúpido. Y me pareció todavía peor la resolución. No, me quedé en flotando en la nada cuando terminó el juego. O sea, no. Bueno, hablemos primero del hospital y después de lo último. Bueno, claramente te presentan la idea de que tienen que matarla para sacarle el hongo. Tiene sentido, digamos, pero me parece medio ridículo que no puedan sacar una muestra menor, ¿no? Ella tiene como este hongo mutado que es la cura de la humanidad y es tipo, normalmente, en todo tipo de medio que consumimos en el que se nos presentan cosas médicas, no digo que sea médico yo, digo que es la concesión, digamos, la convención, perdón, de la gente, una muestra de algo es suficiente para empezar a determinar cosas. Entonces, mi idea de lo que iba a pasar era que ella iba a ser una rata de laboratorio el resto de su vida. Claro. Y eso iba a ser, para mí, suficiente razón para que Joel flipé y se la lleve. Sí. Y hubiera tenido, para mí, más sentido, porque implica una decisión moral más heavy. Es tipo, que ella viva, digamos, esclavizada a esto. Sí, siendo torturada durante el resto de su vida. O la humanidad, ¿no? Y cuando la amenaza es totalmente de muerte, la decisión se vuelve mucho más blanco-negro. Sí, mucho más blanco-negro. Es tipo, el chabón dice, la humanidad está en una situación en la que es todo una mierda, entonces matar a una niña para salvar a la humanidad no tiene sentido para él, más considerando que ya se murió su hija y ya está, ¿me entendés? Sí, a él le importa entonces, tres carajos la humanidad, básicamente. Es como que la decisión ahí hubiera sido absolutamente ninguna, no hay decisión. Exacto. Y me hubiera parecido más, o sea, sí, la decisión era que ella viva su vida normal o una vida de mierda. Me parece mucho más relevante porque si el chabón decide sacarla, es una decisión egoísta, digamos, que la mina podría haber hecho por sí misma, ¿no? Sí. Y hubiera planteado mejor el conflicto del final entre ellos, que igual me pareció bien manejado, como dije, pero después ella medio como que queda insegura de que le dice, ¿viste? Que ahora lo vamos a discutir mejor, pero le pregunta, tipo, che, ¿estás seguro que esto es lo que pasó? Y el chaval le dice, sí, sí. Y la mina medio como que acepta eso porque él se lo dijo, aunque sabe que es mentira. Entonces es como, bueno, vos decidiste por mí y voy a vivir mi vida, y fue, tipo. Claro. Me hubiera parecido mucho más impactante si fuera la decisión así más gris, y eso podría inclusive plantear que la mina después lo odie para siempre, ¿me entendés? Y que termine, entre comillas, mal, pero vos salvaste a la nena, que es lo que importa, ¿me entendés? Claro, sí, totalmente. Y a nivel figura paternal y todo eso, o sea, que la piba adolescente te odie es como más normal de lo que parece, ¿no? Es tipo, por ahí más adelante la piba reflexiona y le agradece, yo qué sé, no sé, bla. Entonces, eso me pasó a mí, como que la excusa de tiene que morirse para que se salve la humanidad me pareció muy, muy estereotípica y muy marcadamente idiota. Sí, no, en eso estamos totalmente de acuerdo. Con respecto a lo del tema del final, a mí lo que me pasó fue, después de cuando vos llegás hasta el quirófano, y cuando entras al quirófano y bajás a todos los que están adentro del quirófano. Super heavy cómo golpeás a todos los. Ah, tipo, no, yo los cagué a tiros. Ah, no, si vas y los golpeás, tipo, agarrás así a la enfermera, pum, cabeza contra la pared. No, yo le metí un balazo entre las cejas a cada uno. Así fue. Tipo, claro. Entré y fue tipo... ¿Dejaste que el doctor te hable o no? No, nada. Entré, pa, listo, a la mierda. Si lo dejas que te hable, el chabón se te arremete con el bisturí, lo frenás y lo cagás a palos, ¿no? Y, o sea, en gameplay con el botón de melee, ¿no? Sí. Y después los otros se quedan ahí quietos, como pidiendo misericordia, ¿no? Sí. Y... los puedes dejar vivir en realidad, pero yo venía dejándome llevar por la historia y es tipo, no quiero que me traigan más gente, ¿no? Que me traigan problemas. Entonces agarré a uno y le pegué así en la cara y lo golpeé contra un mostrador. Y después a la enfermera, que es tipo una... Eso es algo que no se mencionó, pero en todo el puto juego ni un enemigo mujer. Sí. Uno. Tipo, salvo cero. Salvo los clickers y algunos. Y los runners, algunos. Claro, pero humano... que dispara a ninguno y tu compañera de trabajo era mujer, o sea, ¿por qué? ¿Me entendés? Sí. Ridículo, pero bueno, bla, volviendo a la historia. Sí, volviendo a la historia, yo... La enfermera la agarras así, tipo, ¡pum! Y le das contra la pared, es súper heavy, es como ahí te das cuenta de que estás haciendo una, entre comillas, monstruosidad, ¿no? Claro, bueno, por la nena, y es menos impactante porque era que se muera o no, justamente, por eso digo que el impacto es... otro, ¿no? Sí, yo lo cagué a tiros a los tres, fue tipo pa, pa, pa, le pegué un tiro a cada uno, la saqué a Ellie y me la llevé. Y en el recorrido que vos haces cuando estás corriendo intentando escaparte, dije, o sea, en mi cerebro ya veía la imagen del final, que para mí el juego debería haber terminado, y esto me hago cargo de lo que estoy diciendo, donde vos estás corriendo, llegando al ascensor. Ahí para mí tendría que, justo antes de que entres al ascensor, tendría que haber cortado, cinemática, cagada a tiros a Joel. Joel cae muerto, se cierra el ascensor y cuando se abre, Ellie por ahí se despierta o se empieza a despertar y lo ve a Joel muerto adentro del ascensor y es tipo, Joel se sacrificó, viva la vida, qué sé yo, y fin, listo. Ahí terminó el juego. Después de ahí... para adelante todo lo que vino después de la explicación de la charla con la negra y qué sé yo, y el tiro que él le pega y que le dice todo lo del final y qué sé yo, a mi parecer, para mi cabeza estaba todo de más, y de hecho fue por una de las razones por las cuales no entendí ni mierda de lo que pasó al final. O sea, para mí el final, bueno, toda esa parte, digamos, de lo que vos denominás el ajuste y qué sé yo, para mí estuvo totalmente descolgado y a mí no me ajustó en absolutamente nada. Ok, aclaro, el término ajuste viene del cine, ¿no? Es lo que pasa después del clímax, ¿no? Para sí. Que el héroe, después de toda su aventura, vuelve a un estado de vida normal, distinto al que era al principio, donde se da cuenta de lo que aprendió o lo que cambió en su vida, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces para mí me parece importante que esté ese ajuste. En la mayoría de los juegos, en la mayoría no está. En la mayoría empieza el juego ya en un quilombo tremendo y termina cuando matas al boss final y es como redescolgado. Digamos, es como que termina el Metal Gear 2 y no tengas la conversación con Raiden y Snake en Nueva York, ¿me entendés? Claro. Y todo bien, pero sin eso la mitad del Metal Gear no tiene sentido, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces... entiendo tu punto de vista porque a mí me pasó lo mismo que a vos de que no me gustó la excusa, ¿no? Pero sí. Si lo pensás con la excusa, como decía yo, de que la mina no se muriera, ¿no te parece que tendría más sentido lo que pasó después? Sí, por ahí un poco más de sentido hubiera tenido. Sí, y capaz que hubiera tenido por ahí todavía más sentido si lo tomo desde el punto de vista, por ejemplo, si ella hubiera estado consciente al momento de rescatarla, que por ahí se hubiera provocado un quiebre diferente y la historia hubiera ido para otro lado y que ella, por ejemplo, le hubiera dicho, no, déjame acá, yo me quedo acá. Claro, o sea, claro. Que ella le hubiera dicho a Joel en la cara, anda. Igual, medio lo establecen después las jirafas, qué lindas jirafas, la, la, la, que le dice, tipo, che, no tenemos que hacer esto si no querés, ¿viste? Y la mina como que lo dice resignada, entonces él sabe que ella no quiere, pero que lo hace porque necesita, digamos. Sí, bueno, pero... o sea, me pareció muy bien tratado todo, pero como dije, lo que falla ahí es hay que matarla. Y yo creo que si eso hubiera cambiado... el mismo final hubiera funcionado mucho mejor, ¿me entendés? Eso es lo que digo. No digo que sea el mejor final, digo que me parece a mí un buen final con una mala excusa y otra mejor excusa hubiera hecho que sea mejor final. Sí, puede ser, no sé. Yo, la verdad, me quedé total y absolutamente colgado con el está final bien. Actual. O sea, realmente para mí no sirvió en lo más mínimo todo ese ajuste que hacen después de el encuentro final, que te lo explican así, digamos, con medio con flashbacks mientras están hablando en la camioneta. Algo que sí me gustó igual de eso es cuando estás caminando al final de todo en el bosque y la mina le pregunta, tipo, si de verdad había otras personas, que es lo que él le miente, ¿no? Y le dice que hay más personas que pueden usar para hacer la cura. Sí, pero le pregunta si era verdad y él le dice que sí. Y ella claramente se nota en la expresión de tan bien hecho que está el puto juego. Se nota que no le cree una mierda y medio como que le dice ok, ¿no? Como sí. Diciendo, bueno, vamos a vivir nuestra vida sabiendo... vamos a vivir una mentira, ¿me entendés? Sí. Porque vos decidiste eso y está recae en vos, tipo, y yo voy a vivir mi vida, supongo, porque es lo que vos querías. Tipo, es como una cosa medio así, como que la mina se siente impuesta por el otro, ¿no? Pero a la vez está como agradecida de vivir, parece. No sé, es lo que me llega a mí, ¿no? Pero, o sea, me pareció muy bien hecho, a pesar de que a vos te parezca que está bueno o no, digamos. Está muy bien hecho. No, está, que está bien hecho, está muy bien hecho, eso no te lo discuto. Pero yo, por ejemplo, en esa parte del final, estaba esperando uh-huh. algo. Estaba esperando algo y totalmente distinto. O sea, yo te juro, mientras ella estaba... Ella lo mate así. No, te juro, mientras estaba avanzando... Claro, sí, mientras estaba avanzando en esa caminata, dije... Va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. O sea, falta un algo más. Para mí es como que quedó colgado con algo faltó. No sé. Sí, o sea, toda esa extensión, si no la cortabas donde digo yo que para mí, en lo personal, debería haber terminado, toda esa extensión fue como, no te digo al pedo, pero innecesaria desde mi punto de vista. O sea, según cómo me cayó el final a mí. Está bien. Bueno, no sé. A mí, como te dije, me parece que esa parte hace relevante al final. Pero la excusa es una pelotudez total y la odio. Sí, pero total. Bueno, creo que esa es una buena forma de concluir con el tema de historia. Y ahora pasamos a las conclusiones de cada uno. Sí, mis conclusiones son básicamente que es un muy buen juego, súper sobrevendido por la crítica, ¿no? Y la máquina del hype. Sí, me parece que padece de ser muy largo al pedo y... que cuesta ponerse en el mindset, como decía, de el cómo jugarlo, ¿no? Una vez que lo haces, lo puedes disfrutar mucho más. Sin embargo, no fue ni a ganchos de mis experiencias más felices de juego en el 2013. Y no lo atribuyo al juego en sí, sino de que honestamente los mejores juegos que estoy jugando en 2013 son todos independientes porque están rompiendo mucho más el molde. Esquema, ¿no? El molde, como hablábamos la otra vez. Tipo, la verdad no terminé el Shadowrun Returns, pero me parece que el Shadowrun Returns, por ejemplo, está mucho mejor escrito y todo, y eso que dijimos que este está muy bien escrito, ¿viste? Sí, pero narrativamente está mejor escrito. Claro, claro. Pero bueno, nada, y este me parece un juego muy zarpado que apuesta a mezclar convenciones en una cosa nueva sin arriesgarse a crear nuevas cosas, ¿no? Sí, en eso estoy. Y ojalá, mi conclusión personal después de lo del final y todo, es ojalá no hagan una secuela y lo dejen como lo que es. Totalmente. Para que no pierda su significancia. No tengo un problema en particular con que hagan, si quieren, así como tienen un multiplayer ya, alguna cosa tipo... no sé, un MMO, lo que quieran hacer, pero no me parece que una nueva entry en la historia estaría bueno, realmente. Quizás capaz un spin-off contando otra historia. Quizás spin-off precuela, diría. Un spin-off paralelo ya me parece cualquiera, simplemente por el hecho de que esta historia me parece que hay que dejarla como está, ¿me entendés? Tipo, por ahí haber contado... ni siquiera la historia de hermano yo o algo así, sino otra persona, ¿no? Por ahí la historia de Tess, ¿viste? Claro. En eso estaba pensando justamente. Ya es raro, porque ya si se cruza con los personajes de este, ya puedes cagarla horriblemente. Sí, eso también es. Entonces, cierto. No sé, quizás un juego en el que juegues con un Firefly o algo así, no sé. No, por mí que no hagan más y que lo dejen así y lo que dejen todo bien como es. Sí. Y de última que expandan el multiplayer como ya lo tienen y lo hagan lo que quieran. Pero me parece un muy lindo juego que podría haber sido mucho mejor y sin un esfuerzo particularmente grosso, ¿no? Uh-huh. Y básicamente fue sobrevendido, pero realmente está muy bueno igual. Y hay que encararlo con paciencia porque es un juego, como decíamos, largo y se nota, ¿no? Sí. Largo porque es más largo de lo que debería para mí, no porque sea largo. O sea, 20 horas es un tiempo normal, qué sé yo. Pero bueno, esa es mi conclusión. Bueno, en lo personal, bueno, también coincido bastante con lo que dijo Nico. Es un juego que no es de lo mejor, no es el juego de 2013, ni mucho menos. Es un juego que tiene mecánicas sólidas, sí. Es un juego que tiene un valor de producción muy, muy importante, sí. No tanto como el Max Payne 3. Es un juego que tiene detrás un desarrollador de pedigree como es Naughty Dog y se puede esperar una cierta calidad de eso, sí. Pero a veces le pesa eso igual. Justamente. A veces le juega en contra, por supuesto, sí. A veces le juega en contra. Como ya lo habrán podido notar por las casi 2 horas que estuvimos hablando Nico y yo. Pero bueno, creo que es un juego que vale la pena jugar. Si lo quieren más que nada jugar por la historia, no es la reinvención de la rueda, como dijo Nico en algún momento en cuanto a historia, no es una ópera de Shakespeare, no es nada. Pero si lo quieren disfrutar, lo pueden disfrutar perfectamente. Recomendaría que lo jueguen en normal o en easy, si quieren jugarlo por la historia, porque se les va a hacer muchísimo más llevadero y muchísimo menos frustrante a la hora de los enfrentamientos. Y si están por la historia, realmente no se deberían tener que preocupar en lo más mínimo por ningún aspecto de gameplay. O sea, déjenlo fluir y que salga lo que salga. Seguro, seguramente. Bueno, y díganos qué opinaron de este capítulo, díganos qué opinaron del juego, ¿no? Sí. Y pásense por nuestro sitio de Facebook y nos hablan ahí o nos envían un mail. El sitio de Facebook es, como siempre, facebook.com/spreadshotnews. Después tenemos el mail en contact@spreadshotnews.com. Y si no, bueno, nos pueden tuitear, supongo, pero dudo que les entren 140 caracteres. @spreadshotnews. Y si no, en nuestro sitio oficial spreadshotnews.com. Nada, esto fue una cosa medio loca aparte, que nos gustaría hacer más seguido con más juegos, creo, sí. Pero tenemos que coincidir un poco más en lo que estamos jugando para eso. Claro, sí, eso es verdad. El tema de correlatividad jugadil es complicado, pero se puede organizar. Parece que se vienen quizás Splinter Cell, quién sabe. Sí, un Splinter Cell puede llegar a funcionar también para hacer esto, porque Dijimos, creo que mencionamos, estamos cambiando hardware. Sí, estamos cambiando hardware y la compra de las placas de video nos vinieron los Splinter Cell. Todos hasta el Blacklist. Entonces, vamos a ver si vamos haciendo algo con eso. Y bueno, eso fue el primer capítulo Spoilercast que tuvimos. Así que yo me retiro, te dejo despedirte a vos. No vamos a hacer no vamos a hacer nada particular, simplemente decir que espero que les haya gustado y esto fue el primer spoiler cast y vamos a ver si se repite en versiones futuras y nada, comenten, agradezcan, hablen y todo ese tipo de cosas. Nos vemos en, supongo, el Spreadshot News 54 si sale antes, o en el 55 si sale después.